Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y bien, anoche más os habla Víctor Fernández. Esta noche vuelve la simulación al Complejo Lambda con el análisis de Microsoft Flight Simulator. Y en la segunda parte del programa nos volvemos una vez más nostálgicos con el retroanálisis. Esta vez hablaremos del aniversario de Xbox. Pero antes de sentarnos a los mandos del avión, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, Oscar? Hola. ¿La vida te va bien? Bueno, podría ir peor. La semana que pasada no estuvimos y tal. Sí, claro. Un poco hazle ahí un update a la gente, la buena gente de Complejo Lambda. Me he mantenido con vida, que ya es bastante. Sigo respirando. Sigo respirando asiduamente, no tengo problemas. No soy asmático como David, imperfecto. Pero bueno, vamos resistiendo a... David es el de los dos el que tiene los genes recesivos, sí, ¿no? Sí. Lo creé así para que no me superase. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Pues hoy os traigo la actualidad y además vamos a hablar de aviones, así que estoy muy contento hoy, a ver qué os parece este jueguico. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Muy buenas, Gaspar. Buenas. ¿Cómo estás, Gaspi? Buah. A ver, hay una cosa importante que decir, que Gaspar, la semana que viene es la fecha límite de Reto Metroido. Por lo tanto, Gaspar va a tener que venir equipado para la ocasión. Yo pensaba que iba a ser hoy, para que no se atragantase. Gaspar está estirando un poco el... Menos mal que se lo recordaste, porque yo creo que se olvidaba. Sí, no, lo hemos hablado cuando no estabas. Lo comentábamos antes. Ah. ¿Te sientes preparado, Gaspar? Sí, ya compré los pastas de bizcocho. De kiwi para todos. Así que los preocupéis. Bueno, recuerdo que ese día, por cortesía del señor David Marqueño, vamos a sortear en directo una copia de Metroid Dread. Así que... no os podéis perder en directo el viernes de la semana que viene a partir de las 10 de la noche en la península española y el Complejo Lambda. Una cosa, no os habéis dado cuenta. A ver. Ha dicho que ha comprado ya los pasteles. Sí, sí. Nos dimos cuenta, Oscar. Sí. No, pero espera, el detalle. Eso es para que cuando llegue el día ya estén pasados. Que hagan doble daño. No, joder. Eso es porque da por sentado que no va a conseguirlo. No, es porque sé que a David le gustan con ese toque caduco. Me gusta, pero claro. Sí, no, es toque caduco. Los compra antes de tiempo para que ya tengan el proceso todo hecho. Bueno, tenemos con nosotros también a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y por supuesto a su antítesis, su archienemigo, el cocademon. Y por supuesto a los mandos de sonido, señor David. Hola, ¿qué tal? Pues ha sido una semana dura, satisfactoria. Tengo asma, pero poco a poco la voy superando, aunque un día me matarás, evidente. Y nada, bien, a ver qué nos cuenta Jorge de un juego que yo le he jugado pues 3 horas y puedo aportar alguna cosilla. Sí, si me permitís una cosa por alusiones, que yo en Twitch no tengo para contestar aquí. No me apetece tal y cual, bueno, da igual. Que dice que Luke, soy tu cuñado, dice Oscar, que sepas que Snake era el clon imperfecto y fue el que más aguantó. Spoiler. Pero es verdad, a veces la vida se abre camino, así que David, aún tienes tu oportunidad. Todavía hay esperanza. Que lo sepas. Hay esperanza todavía. Es una buena paradoja esa. Bueno, pues ya sabéis, ponemos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Thank you. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y seguimos aquí en el Complejo Lambda, del programa de radio sobre videojuegos independiente. Y empezamos con la actualidad de la semana, señor Jorge. No sin antes ir a la encuesta. Efectivamente, pero hay una cosa que estaba pensando justo ahora cuando acabó el opening. A ver. Veréis. Este opening es de una canción del Mega Man 9, creo recordar. Y yo recuerdo que cuando salió ese juego era la canción del tráiler y nos llamó la atención y por eso montamos un opening con esa canción. Y entonces me paré a pensar, hostia, llevamos 14 años haciendo esto. Sí. ¿Qué? ¿Dónde se dio el tiempo? No. Vamos a hacer 14 en julio. ¿A dónde coño se dio el tiempo? ¿Qué ha pasado? Como que 14. O sea, yo recuerdo que era un mocoso cuando empecé a hacer esto y ahora soy un hombre. Y tengo que pagar la declaración de Hacienda. Este año que entra, Oscar. Pero no empezamos en 2009. ¿Qué ha pasado? No, empezamos. Está diciendo que el programa que empezaron no valen. Eso es lo que está diciendo. Bueno, el caso es que llevamos. Insinuación. Yo no digo no, temporada. Pero así fue el mismo año. Chicos, ¿qué? Oscar ya empieza a tener síntomas de demencia y cosas extrañas. De síntomas estas. De desgaste. Tú eras un claramente. Mocoso, pero Oscar ya era un hombre. Oscar ya cotizaba. La cosa. Y sí. La cosa es que... Hostia, es que llevo mucho tiempo, ¿eh? Porque para mí esta canción, cuando fue el tráiler, es antes de ayer. Y no es antes de ayer, ¿eh? Ni de coña. Han pasado más de 10 años desde ese tráiler. Impresionante. Yo empiezo a sufrir el efecto de la morriña mal llevada. Se llama nostalgia, pocha. No, nostalgia las mal uvas llevada. Pasas. Cuando veo pelis de mi infancia, yo que sé, pues... Jumanji, Solo en casa... Pienso... que esa misma película la vi hace igual 25 años, mi vida era muy diferente. Y es nostalgia, es el paso del tiempo. El paso del tiempo es inevitable. Ahora el asma te está marchitando. Ahora el asma te está devorando. Me achacaba más, pero... Es que esta cosa me abrió un... No sé. No me inquietó porque a mí el paso del tiempo no me importa. Pero se rompió el guante, ¿no? Pero sí siento nostalgia del pasado a veces. Pues por ejemplo... Yo me acuerdo cuando empezábamos a hacer el programa de radio, y con esto ya paro, que no estamos yendo. Pero, ¿cómo pensaba yo en esa época? ¿Qué era lo que yo hacía después del programa de radio? Venga, vamos a jugar, luego unas cervezas, lo que sea. Hoy en día también puede ser, pero ahora pienso en otras cosas, en... Hostia, y mañana tengo que currar, hostia, y tengo que ir a hacer la compra, y... Hostia, te deja un poco... Porque es la misma actividad que une todo, que es el Complejo Lambda, pero la persona que está al otro lado del micrófono, pues ha evolucionado, de alguna manera. Así es, ¿no? Jorge, así es. Y eso me hace pensar, chicos, y os digo una cosa a los oyentes que me estáis escuchando, aprovechad el tiempo. Carpe diem. Yo soy muy joven aún, ¿eh? Aquí todos somos muy jóvenes todavía. Bueno. Sí, somos muy jóvenes. Oscar no. Oscar ya se va a jubilar. Pero... Sí. Ya lleva 10 años aún jubilado, no, mamón. Pero estoy casi más cerca de la jubilación... Que, bueno, aún no. Pero falta un poquito. Coño, te quedan 37 años para jubilarte, ¿eh? Dejadme decir una cosa. Te acabo de deprimir vilmente. No. Pensé que iba a ser peor. Digo una cosa. Una cosa ya termino, ¿eh? Ya paro, chicos. Una cosa y ya paro. El que está al otro lado, saborea este momento. Saborealo. Este momento de tu vida. Te vaya bien, te dejó tu novia, no te preocupes. Has conseguido un curro, no lo has conseguido... Este fin de no están tus colegas, este fin de sí que están, saboréalo, porque no se va a repetir más. Tu vida avanzará y dentro de unos años serás otra persona. Así que saborea cada momento. Puedo decir otra cosa, ya me callo. No. Venga. En consonancia con lo de Jorge. A veces veo películas del año 97, o lo que sea, 95, 97. Pero tú no existías en esa época, ¿cómo es posible? No existía, es verdad. Entonces son películas que a lo mejor se ambientan en, yo qué sé, pues imagínate, está en la calle o así y tal. Y entonces pienso, joder, en esa época tú ibas a un comercio y había juegos de PlayStation a la venta y de 64. O sea, es como que asocio el videojuego al paso del tiempo y me preocupa. David, yo cuando veo pelis antiguas pienso, joder, toda esa gente ya está muerta. No, eso es la... O veo pelis más de los 90 y digo, joder, esa gente ahora tiene que estar en la putísima mierda. Sí. Es verdad, Oscar. Y Ridley es Scott deprimente. Tiene 85 años. Yo, mira, yo te digo, Ridley Scott para mí personalmente es uno de mis tres directores favoritos. Así que normalmente cuando se muere alguien así ultra conocido, siempre tiene gente que, aunque no lo haya conocido en la vida, pues se le va a echar muchísimo de menos. Y hay gente que es así, como tipo Ridley Scott, John Williams o gente de ese nivel, que cuando se mueran, pues uno va a pasar una época de mierda simplemente por el hecho de que... A ver, nosotros, los que estamos aquí en esta mesa, hemos crecido con obras de la gente de esas generaciones. Y cuando se muere alguien de ese nivel, como por ejemplo Leonard Nimoy hace un tiempo, pues uno, pues no sé, que se viene un poco abajo, pero es normal. Sí. Aunque sean totalmente desconocidos para nosotros, forman parte de nuestra vida. Porque sí, de alguna u otra manera han estado presentes. Te han acompañado. Aunque ellos no lo sepan, te han acompañado. De la misma manera que mucha gente nos dice cuando escucha el programa que le hemos acompañado en momentos concretos. Y a lo mejor a vosotros os pasa. A mí me pasa. Yo escucho ciertos programas de radio y me pasa lo mismo, ¿no? A ver, pues yo lo llevo bien. Una de mis preocupaciones es sobrevivir al final de One Piece. Que cada vez veo que está más cerca mi final antes que el de One Piece. Y bueno, y me noto, sí, que en el trabajo interiormente me cago mucho más en el compañero. Pero aparte de eso no... A ver, Gaspar, yo creo que hay una cosa que debes asumir. Que no veré el final de One Piece. One Piece te va a sobrevivir. Nos va a sobrevivir y a todos. La canción de Hielo y Fuego nunca se va a acabar. Ah, no, a ver, pero yo ya sé que el gordo se muere antes de acabar su libro. Eso no es porque nos sobreviva. Eso es simplemente porque se acabó y ya. No hay más de eso. A ver, estará ocupado escribiendo la 15ª precuela o un nuevo guión para algo. Menos acabar su obra. Es libre de hacer. O mirar para el techo, que a ciertas edades puede ser mucho más gratificante que hacer cosas. Doy fe. O las obras, sí. Bueno, ya está, se acabó. Bueno, encuesta, Jorge. Quería hacer esa reflexión, chicos, porque a veces es importante hablar de la vida, no solo de videojuegos. Pero vamos a hablar de videojuegos esta vez. Y vamos a hablar de la encuesta de la semana, hace dos semanas. Que os preguntábamos si, creo que es esta, ¿vale? Espero no colarme. ¿Es Ratchet & Clank la mejor saga plataformera de consolas PlayStation? Y teníamos cuatro respuestas. La primera era sí, la segunda no. La tercera, una de ellas. Y la cuarta, Forza Horizon 5. Forza Horizon 5. Bueno, la perdedora de la noche con un 8% de los votos es el sí, ¿vale? En segundo lugar tenemos un empate con un 23% de los votos entre no y Forza Horizon 5. Y con un 46% de los votos, casi la mitad de las votaciones, tenemos una de ellas. Así que podemos convenir que para los oyentes Ratchet & Clank es una de las mejores plataformas, una de las mejores sagas plataformeras de PlayStation. ¿Alguien quiere dar su opinión sobre esto? ¿Alguien no está de acuerdo con el veredicto del público? Yo estaba pensando ahora mismo. Perdona. Habla. No, yo no tengo experiencia. Es que yo tampoco. Con juegos plataformeros de Sony. Porque a mí nunca me gustó Ratchet, nunca me gustó Spyro, nunca me gustó Jak and Daxter, nunca me gustó Crash. Así que no. Pero Spyro hace tiempo que dejó de ser. A mí Crash me gustaba. Sí, mucho. Bueno, pero. Yo estaba pensando. También se podía contar en la época de PlayStation. Spyro era una imagen icónica de. Actualmente. ¿Qué saga exclusiva de plataformas aparte de Ratchet & Clank en Sony? A ver, actualmente no. Bueno, solo eso. Yo te diría... Y en la época de Play 3 y... Hombre. Y en Play 2 Spyro ya era multi. Y los Crash también Pero la pregunta no era solo juegos exclusivos. Era juegos que marcaran de una manera u otra en plataformas PlayStation. Tomb Raider nunca en la vida ha sido exclusivo y está muy asociado a como imagen a PlayStation. También... podría valer incluso. Es porque la gente no se acuerda de Saturn, pobre. Te iba a decir Gravity Rush, aunque no es plataformero, realmente. No, es un plataforma. No, es un plataforma, es puro. Vas no volando, sé. Esquivando gente, pero no saltas. Yo ahora estoy cojo en ese sentido, tampoco puedo aportar nada, la verdad. Bueno, pues vamos con la encuesta de esta semana y os preguntamos qué tipo de simuladores os gustan más. Y tenemos simulador de conducción, de vuelo, de gestión económica, de gestión militar, de gestión deportiva o Peppa Pig. Importantísimo es el último, ¿vale? Así que nada, queremos saber qué tipo de simuladores os gustan más y la semana que viene pues leeremos los resultados y también daremos nuestra opinión, ¿eh? Ahí os falta un tipo de simulador, que es el favorito de Oscar y mío. Adolescente que salva el mundo. ¿Eh? Adolescente que salva el mundo. Adolescente que salva el mundo, es muy común en los juegos de consola. En los juegos japoneses especialmente. Es un simulador de héroe. Yo joder, de verdad que está un poco justo eso, Simulador de matar metroidos. Bueno, ¿qué hace falta aquí, eh? Oye, a ver, has cumplido, te puedes ir. Hostia, gracias. Te puedes ir. Vamos, nuestro día no le digas eso que se va. Me voy a dormir, que estoy cansado. Ya sabéis que podéis votar en la encuesta en complejoanda.forex.org, nuestro foro oficial. Y bueno, todavía estamos esperando algunos mensajes más de soluciones para qué hacemos con el foro en las encuestas. El foro se va a seguir usando, pero para las encuestas en concreto, ¿vale? Aceptamos vuestras sugerencias en contacto@complejoanda.com. Podéis enviarlas a contacto@complejoanda.com. Y ahora sí, nos vamos con las noticias. Un momento, David, antes de ir con las noticias, me acabo de acordar. Para la gente de chat, ahora en directo, el prefijo de hoy, prefijo que utilizaremos para los nicks, será avión, ¿vale? Avión, espacio y los nicks que queráis y tal. A ver qué se les ocurre con eso. Ahora sí, nos vamos con noticias, noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Mercury Steam, porque esta semana 505 Games, que son los publishers de Mercury Steam, han confirmado algunos detalles del nuevo proyecto de la compañía, que ya sabéis que la compañía acaba de sacar el Metroid Dread, pero una compañía tan grande suele tener varias cosas en la recámara, ¿no? Y entre ellas, o por lo menos la principal, en la que están trabajando ahora mismo, se supone que va a ser un juego para PC y consolas, de corte RPG de acción en tercera persona, en un mundo de fantasía oscura. Esto es lo que ha comentado el publisher. El proyecto tiene el nombre clave de Project Iron y va a ser una propiedad intelectual compartida entre el publisher y Mercury Steam. De manera que, bueno, unas palabras que dijeron, que dijo el propio publisher, será una especie de secuela espiritual de Castlevania Lords of Shadow. Eso es lo que han dicho, ¿vale? Pero obviamente no tienen la franquicia. Será una cosa, una evolución de lo que ellos saben que o si la tienen. ¿Quién sabe? No creo, ¿eh? Porque si no harían el spoiler tan gordo ahora de golpe, ¿no? Es decir, que están trabajando en algo así. ¿Por qué no? Claro. Sin mostrarlo pierdes el impacto del... Vamos, yo no lo creo. Pero puedes insinuarlo. También con Metroid fueron muy sutiles, ¿eh? Mm. Bueno, el caso es que el mayor inversor de esta iniciativa es Digital Bros, que va a meter 27 millones de euros. Y bueno, pues parece que de ahí saldrá algo. Así que nada, estaremos pendientes. Por cierto, Mercury Steam ha pasado hace poco una polémica bastante gorda y bastante fea, porque no ponía en los créditos a gente que había estado en el desarrollo y que había dejado la empresa por algún motivo, ¿no? Cuando ya os digo que eso es una cosa muy fea, que no se debe hacer. Aunque el tío solo haya puesto una coma en un texto, tiene que salir en los créditos. Debería salir. Pero bueno, no vamos a dedicarnos a esa polémica. Yo creo que todos pensamos igual en ese sentido, que es que pues el trabajo hay que reconocerlo. Y vamos a hablar de esta cuestión. A ver, de momento hablar del proyecto es un poco tirar de pajas mentales y tal. Así bueno, pero que... para eso estamos. Yo solo voy a decir que Nintendo debería comprar Mercury, darles libertad creativa y un pozo sin fondo de dinero. Y ya está. Pues me gustó mucho los Osado, las dos entregas, por cierto. A pesar de que la segunda fue defenestrada, a mi juicio, de manera injusta y desproporcionada. Y creo que tienen talento de sobra para hacer algo bueno. Es una compañía sentada, Además, Metroid Dread ha sido un juego de repercusión mundial, y no únicamente por ser un Metroid, no, no os confundáis, sino que es un juego muy bueno. Así creo que acá Mercury merece toda la mi atención. Les deseo mucha suerte en su nuevo proyecto. Iba a decir, a ver, es cierto que Metroid Dread es muy bueno y el estudio evidentemente tiene mucho mérito. Pero... Espera, espera, cuando dices un pero después de todo eso, lo todo anterior no vale una mierda. Pero ser diría... consciente, lo dijo Dadder Stark. Pero diría que Nintendo, cuando cede una licencia a algún estudio, sí, está muy encima. Hombre, normal. Porque hay casos de estudios que trabajaban con Nintendo, hicieron juegos muy buenos, luego se fueron, hicieron un juego propio. No digo que sea el caso de Mercury. Mercury ha hecho cosas muy buenas antes de trabajar con Nintendo. Pero se ha dado el caso de compañías que estuvieron con Nintendo, hicieron juegazos, se fueron, firmaron un acuerdo con Nacir, hicieron un juego y fue un truño. El ejemplo perfecto es Silicon Knights. O sea, los creadores de Eternal Darkness. O sea, porque saquen un juegazo cuando están bajo la tutela de Nintendo no significa que sea un estudio top. Pero, o sea, me refiero a eso. Pero precisamente. O sea, Nintendo es que mima mucho y cuida y está muy encima de sus cosas. Pero eso no debe ser enemigo del talento y del trabajo. Nintendo está encima porque Nintendo quiere cuidar sus marcas. Evidentemente. Pero Mercury es una compañía que siempre ha lidiado con grandes desarrolladoras. Por ejemplo, Codemasters, con Climbers Jericho. Sí. Fue una relación muy turbia entre las dos. Pero tampoco empresas. Podemos negar que tenga sus oscuros en algún juego, ¿eh? Joder, Gaspar, Cruz, pero claro, todas las empresas tienen juegos truño, tío. A veces las cosas no salen. Pero yo diría que trabajar bajo la batuta de Nintendo... Hombre, tiene el multijugador este... Bueno, pues sí, eso no funciona. No, los Breakers o como se llama. Fracasó, pero no era un truño. Es que usar como baremo para un estudio que haya sacado una licencia de Nintendo cojonuda no me parece lo más correcto, porque es eso, repito, me da la sensación que Nintendo en esos aspectos está muy encima... Bueno, pero gira mucho y da muchas indicaciones y mira, quiero que hagas de este estilo y... No es el caso de Mercury Steam. Yo no lo sé, no he estado haciendo el juego. Es que Mercury Steam ya tiene, ya lo hemos dicho, ya tiene cosas importantes antes de su relación con Nintendo. El director de la... Bueno, el creador de la saga o el director de la saga estuvo con ellos durante el desarrollo. Es que es evidente que Nintendo no va a dejar de supervisar una IP suya, no querrá que salga un truño, por muy bueno que sea el estudio, Gaspar. Que sí, pero yo lo que me refiero es que no sé... No me parece conveniente para valorar un estudio usar de baremo que ha sacado una IP de Nintendo cojonuda. Es que yo no valoro eso. Valoro Metroid, valoro Samus Returns, valoro Clavier Crash Jericho, valoro los Castlevania Osado, valoro su primer juego. Joder, es que no recuerdo el nombre del puñetero juego. Se me ha ido de la cabeza. Que por cierto, acabo ¿no de. ¿Fue Jericho? No, fue Jericho. Fue un juego que se lanzó en PC y Xbox, que lo tengo ahí, de hecho. Por cierto, el de Mundo Abierto, un juego tejo, algo así. Sí. No acuerdo. Acabo de confundir el truño de Cliff Bleszinski con el. Con el truño de Mercury Steam. No. El que tú decías fue otro juego el también. Space Lords o algo así. Algo por el estilo. A ver, no sé si fue un fracaso. Evidentemente no cuajó como otros. Fue un fracaso. Además, el hecho de que fuera un juego de compra a un free-to-play... Riders of the Broken Age. O the Broken Planet, perdón, se llamaba así. Hostia, se pegó un piñazo serio, ¿eh? Y, joder, es que ese juego lo tengo yo para Xbox. Me cago en... Ay, se me ha olvidado el nombre. Bueno, ya lo recordaré. Si era un juego de los robotejos en un mundo abierto que tuvo además bastante fama en su momento. Sí, porque técnicamente era bastante potente, sí, lo recuerdo. No ha tenido ningún juego malo Mercury Steam, no, ningún truño, eso por descontado. Así que creo que es un estudio que tiene, ya está sentado. No estamos hablando de algo que ha empezado ayer y a lo mejor tuvo la suerte del principiante, ni mucho menos. Me parece un estudio ya sentado y que merece toda nuestra atención. Pero bueno, ya está. Solo eso. Scrapland, eso. Bueno, vamos a seguir hablando con más noticias y hoy vamos a hablar de un tema de que me llamó la atención sobre Xbox, porque han abierto una oferta que sinceramente no es por darles la promoción, porque ya sabéis que aquí hablamos un poco de todo, pero me ha parecido hasta cierto punto, yo no estoy muy informado de estos temas habitualmente, pero me ha parecido hasta cierto punto innovador, ¿no? Que es que han sacado una especie de programa llamado Xbox All Access, que consiste en que puedas comprarte una Xbox con Game Pass incluido a plazos en un plazo de 24 meses y te cobran, pues si coges la Series S, 25 euros al mes, Y si coges la Series X, que ya esa ya está agotada, al parecer, eran como 50 euros al mes o 40 y pico. No. No, 35 creo. Ah, 34. Vale, pues disculpad la errata. Bueno, el caso es que me ha parecido innovador porque va un poco en consonancia con esto que venimos diciendo en varios programas de que quieren un poco que el acceso a sus consolas, a sus servicios, sea más asequible, ¿no? Porque ya sabéis que, a ver, es muy caro comprarse una consola al precio que tienen hoy en día. No todo el mundo se lo puede permitir y esto, que es a interés cero, pues da la oportunidad a alguien que no, que en el momento no puede hacer el desembolso, pues a comprársela, ¿no? Entonces, me ha parecido una propuesta original. No es el único sitio que ofrece esto, ¿no? Porque eso se venía ofreciendo cuando vas a, yo qué sé, a una tienda de estas superficies a comprarte algo así, pues a veces te ofrecen financiarlo. Pero esto es a interés cero y esto corre a cargo de Microsoft, ¿no? Y de la compañía que tengan contratada para eso. La verdad es que me pareció interesante y quería compartirlo aquí, pues porque la verdad es que me sorprendió. Ya existieron otros planes de financiación con otras consolas en su momento. Personalmente no me gusta este método de compra de nada. A mí lo de pagar a plazos no me convence, porque al final creo que esto en total pagabas, en el caso de Series X, 700 pavos y pico. ¿Qué pasa? Cuenta la suscripción a Game Pass. Game Pass son 2 años de Game Pass. Claro. Pero no te cobran intereses, ¿eh? O sea, es lo que vale el producto. No te cobran intereses, pero a mí personalmente no me gusta. Evidentemente, oye, hombre, yo no lo veo. No puedo hacer desembolso inmediato, pero bueno. Claro, yo lo veo de la siguiente manera. Yo no lo haría para mí, porque yo hago como tú. Yo cuando quiero algo ahorro y me lo compro a tocateja. Pero yo comprendo que mucha gente a lo mejor no puede plantearse comprarse una consola de 500 euros de golpe. Y tampoco se ve ahorrando porque es mucho tiempo de ahorro y a lo mejor no se fía de que pueda ahorrar ese tiempo, también puede pasar. Y que les resulta cómodo el pagar una cuota, por ejemplo, de 25 euros al mes, que igual no se entera pagándola, ¿no? Y ya la tiene. Una serie S, por ejemplo, que te permite jugar a Game Pass y hoy en día, pues con el tema del streaming también va a dar posibilidades y tal. Hombre, o sea que una serie S es una consola bastante, a ver, relativamente barata y más en tiempos de oferta. Sí, pero aún así no todo el mundo puede gastarse 300 pavos en una consola de golpe, ¿no? Y esto es así. Entonces, no sé, me pareció una propuesta original, sobre todo sabiendo eso, que tiene interés cero, ¿no? No es para mí, porque yo no suelo tirar de esos modelos, pero yo sé que seguramente nos está escuchando mucha gente que a lo mejor sí que le va ese tipo de propuesta, ¿no? Sí, bueno, las X vuelan, ¿no? Es decir, esa forma de pago con la X, 0% TAE, sin intereses, te sale la consola a plazo simplemente y tal, han volado todas. Pero estamos en la tesitura de que es que no hay. No, pero no, David, pero es que resulta que cuando sacaron el All Access, han sacado un remanente de consolas solo para esa modalidad de pago. Y todas se han volado ya. Pero es que ese remanente no era Game solo la que hacía su oferta. Sí, pero a Game le llega por parte de Microsoft, le dicen, mira, te damos tanto stock específicamente solo para que las vendas de esta manera. Sí. Volaron así. Y también, ¿qué entidad bancaria está? La Caixa, ¿no? Era la Caixa lo que ofrecía la financiación. Creo Hostia, que sí. Pero ahí tienes que vender tu alma, por lo menos. En cualquier banco. El problema aquí es que si no pagas, pues, en fin, segundo ponían los problemas. Hombre, claro, pero antes de obtener una financiación, te hacen un estudio de viabilidad y toda la mierda. Claro, eso la gente no sabe, pero efectivamente no es tan sencillo. Son condiciones muy buenas, pero hay que cumplir unos requisitos. Si no pagas, te van a crujir vivo. A ver, yo soy de los que piensa que mejor esperarte a ahorrar y pillar la tocateja. Yo también. ¿No? Te evitas malos rollos, pero también es verdad que a lo mejor si tu capacidad de ahorro es pequeña, pues igual son muchos meses de esperar y también igual te agobias, ¿no? Entonces, bueno, que está bien que exista la opción, está bien, siempre y cuando sea interés cero y no sea una cosa asquerosa de sacarte un porcentaje para enriquecerse, ¿no? Ni siquiera, Jorge, ni siquiera el pago inicial de la cuota inicial, ni siquiera te cobran un Rigelo Plus. Yo creo que, Plus. Según lo que veo yo en la fuente, no te cobran nada. O sea, los 25 euros de si es una o 32 y pico si es otra. Y ya está. Y son 24 meses, 2 años pagándolo. Pero bueno, es que es verdad que 25 euros, pagar 25 euros al mes es una cosa que te lo puedes plantear. Es como cuando pagas el Netflix o tal, dices, pues es el doble. Pero tienes el Game Pass y una consola. No, está bien. Curioso. Y hablando de suscripciones, vamos a hablar de la otra cara de la moneda, porque esta es una noticia de última hora prácticamente, o sea, lo confirmaron esta tarde. Bueno, no lo confirmaron, es una cosa que saca Bloomberg, y ya os decimos siempre, cuidado con Bloomberg, a veces acierta, a veces no, a veces la caga brutalmente, el tipo este, el Jason Schreier de Bloomberg. Pero bueno, es verdad que el tío tiene buenas fuentes y en muchas ocasiones ha acertado, ¿no? El caso es que comenta que insiders de Sony le dicen que Sony está planeando sacar un servicio de suscripción como el Game Pass. Pero no, ya sabemos que tiene un servicio de suscripción actualmente, pero que quieren evolucionarlo a una cosa equiparable al Game Pass. Y se está hablando de que ofrecerían tres opciones, ¿no? Tres opciones de suscripción, que obviamente no están detalladas porque esto es una información que todavía es un rumor y tal. Y eso. Sería curioso, y esto ya es opinión personal, ¿no? Después de que, por activa y por pasiva, Sony dijera que no veían ese negocio, que ellos creían en el negocio tradicional y que iban a ir por esa línea. Y bueno, esto es una cosa que ya comentamos aquí. La industria va por el otro lado. Lo está demostrando, ¿no? Los números lo están demostrando. Entonces, bueno, que sepáis que es muy posible que próximamente tengamos noticias sobre este tema. Vale, ¿qué dicen en el artículo? Lo que dicen en el artículo, en concreto, es la siguiente información. El tipo de Bloomberg dice haber hablado con trabajadores de Sony que están implicados en ese proyecto que se llama Spartacus, el proyecto, ¿vale? Ojito. El proyecto consiste en lo siguiente. Es una suscripción en tres modalidades, ¿vale? Hay tres tiers que funcionan de, entiendo que de distinta manera, o dos son distintos y uno es el conjunto de ambos los dos. Vale, ¿cómo funciona esto? Parece ser que PlayStation Now se lo cargarían. Se mantiene el PlayStation Plus, ese se mantiene. Y lo que harían es que el que se conoce, el tier 3 o el 1, el más básico, sería un tier que incluiría juegos de PlayStation 1, 2 y 3. La idea es que todo el modelo de suscripción incluya juegos modernos y muchos juegos de PlayStation 4. Es decir, juegos de PlayStation 5, pero mucho catálogo de PlayStation 4. El precio no se ha sabido nada, se sabe que es un modelo de suscripción que también incluirá streaming, ¿vale? Eso es lo que se sabe hasta ahora. Se comenta en el artículo también que no solo hubo testimonios, sino que se permitió revisar documentación de eso. Entonces, que cada uno a partir de aquí crea lo que quiera creer. Iba a añadir que leí también, la noticia también indicaba algo de juegos de PSP. Sí. Y bueno, ahora eso me indica porque no hay retro en Play 5 con las anteriores. Yo la duda que tengo al respecto es la misma duda que me generó en su momento con Microsoft, y es el problema de llevar tanto catálogo a estas máquinas por tema de licencias simplemente. Pero igual lo hacen por streaming. A ver, no me estás entendiendo. ¿Cómo llevar ciertos juegos cuyas licencias a lo mejor es imposible abarcarlas? Porque es imposible. De hecho, Microsoft lo ha dicho. No se han llevado más juegos de Xbox 360 a las Xbox originales o actuales, perdón, por tema de licencias. ¿Entiendes? Entonces, a mí que me digan, no, el catálogo de Play 2, de Play 3, de Play 1. No, el catálogo, ¿cuál? El que se permita, claro. Mm. Hay que ser un poquito más fino. Porque claro, me dices, catálogo de Play 3, todo para ti. No, a ver cómo empieza esto. Empezarán seguramente con los exclusivos de estas máquinas y después supongo que irán poco a poco. Es como lo que está haciendo Microsoft con Sega o con otras compañías, que es, tienes que llegar a un trato con ellos para ver qué te pueden ofrecer ellos para el tema de suscripciones, claro. Y es una cosa que va muy poco a poco y que requiere muchísimas implicaciones. Pero es que, Jorge, incluso es que hay veces que va a ser imposible conseguirlas porque es imposible. Porque ya no pertenece a nadie. Exactamente, porque sí, están en stand-by. Entonces, hay que hilar muy fino con estas historias. Sí, sí. A ver de qué catálogo hablamos. Ya está, Oscar, perdón. ¿Esto llegaría también a PC o se quedaría en plataformas de eso PlayStation? No se sabe. Pero yo sospecho que esto llegaría a todos sitios, incluso a móviles. O sea, yo creo que si quieren competir con Microsoft, lo que tienen es que ofrecerlo en todos los sitios que puedan. Porque realmente esa es la manera que tienes de competir contra... Obviamente, si tú ofreces lo tuyo solo en tu plataforma y la otra, la competencia, lo ofrece en todo, pues la gente va a decir, coño, que no me tengo que comprar el aparatito para jugar a las cosas. Puedo jugarlas en mi móvil y conectar un mando, por ejemplo. O jugarlo en la tele. Entonces, yo sospecho que si Sony se quiere meter en esto, va a tirar por ese lado. Quizás empiece a lo mejor al principio en Play 5 y Play 4 y después vaya a llegando a las plataformas, ¿no? Sí, y móvil, y probar el tema del streaming. Claro. Sony además tiene experiencia ya con el tema de servidores y tal, y tiene, o sea, que... Yo he leído un comentario en Vandal, a veces leo el foro y tal, y la gente dice, ¡buah, claro, es que el modelo de Microsoft es muy fácil de imitar, ese es el problema! No, no es fácil. Es muy fácil de imitar cualquier modelo de negocio. El problema es que tener el éxito que tiene el original y llegar a la dimensión y a la gente que llega al original. Y tener el músculo claro, de infraestructura que tiene el original. Eso es. Microsoft ha construido esto durante muchos años. Ha ido poco a poco. Ha tenido paciencia. Mucha gente duda de Game Pass. El Game Pass cuando empezó era muy soso, seamos sinceros. Era. Bueno, a ver, Era soso, Oscar. Tío. Tenía juegos que ya. A ver, me refiero. La versión de PC de Game Pass sigue siendo bastante sosete, ¿eh? Vale, yo te hablo de Game Pass inicial. Sí, sí, no, pero... Juegos de lanzamiento día 1 en el Game Pass de primigenio no había en su mayoría. Simplemente matizar eso. Claro. Que la construcción de Game Pass en consola va mucho más rápido que, bueno, claro, que en PC. También empezó antes. Pero es bastante mejor el Game Pass que en su día el Xbox Live o Game Windows Live. Eso es evidente. Desde luego. Pero quiero decirte, esto es como lo de Marvel y DC. Marvel ha construido su universo durante mucho tiempo, con paciencia, con pasos en falso, poquitos, pero siempre aportando un granito de arena hasta que al final la montaña es gigantesca. Y Microsoft ha hecho lo mismo con Game Pass. Y por eso ahora tiene el éxito que tiene. Sony no puede pretender llegar y decir, ¡guau, pues aquí tenéis nuestro Game Pass! Es como en las plataformas de televisión. Netflix fue la primera que entró en España de este tipo. Cuando entró HBO empezó muy floja, con servidores lentos, con poco catálogo. Incluso Disney también empezó con muy poco catálogo. Pero claro, van añadiendo cosas, van consiguiendo contratos, van consiguiendo derechos de cosas. Y entonces ahí llega un momento en que dices, hostia, ¿en cuál me gasto la pasta? ¿De las tres que hay o de las cuatro? ¿No? Entonces es curioso. Y otra cosa, Jorge, ¿qué pasa con la gente que, por ejemplo, tenga suscripción a PS Now y se le cargue? ¿Qué se les da? ¿Otro servicio complementario? ¿O el acceso básico al servicio? ¿O les dices, lo siento, adiós? Yo creo que evolucionará PS Now. Yo simplemente, PS Now, al desaparecer, se integrará con este servicio. Claro, pero si yo pago mis, no sé cuánto pasa, vale, PS Now al menos, si eran 6 euros, 5, pues... ¿qué pasa? Accedo a este servicio al modelo básico. Son ese tipo de cosas que tienen que medir bastante. Hombre, tienen que hacer algo para que esta gente se pase sin que sea un despropósito. Claro, y que no sé, que lo diga, joder, todo es paso, ya no quiero nada más. Pero eso lo harán, porque siempre lo hablamos aquí. Lo que le importa a las compañías es la base de usuarios que ya tienen. Quiero decir, la base de usuarios es importante para ellos. Sí. Entonces, ellos harán el paso lo más light y soft posible para que la gente no se dé cuenta y se pase al nuevo. ¿Sabes? Es como meter a una rana en agua que se va calentando poco a poco, que no se entera hasta que el agua hierve y adiós rana. Y adiós rana. A ver, siempre pueden optar como HBO y decirte, oye, coge papel bolígrafo y apunta lo que estabas viendo, que si no lo pierdes. Madre mía. ¿No viste que HBO cuando pasó a la nueva versión hizo ese anuncio? Oye, debes apuntar todas tus series y tal, tus favoritos y tal, para pasarlo al nuevo canal. Yo no recuerdo eso así. Sí, es así. Dijeron que lo apuntaras, que no era automático. No hicieron una herramienta para pasar de una cosa a otra. Por cierto, dicen que HBO Max funciona sorprendentemente bien. All right. Muy bien, David. Después de la mierda que fue la aplicación original, parece que se han puesto las pilas. Bueno, y ahora vamos a hablar de CD Projekt, pero no vamos a hablar de Cyberpunk ni de The Witcher, sino de Goodall Games, de GOG, ¿vale? Que es, ya sabéis, la compañía, bueno, la empresa que pertenece a CD Projekt, que se trata de venta de videojuegos digitales. Porque parece ser que les va bastante mal, han tenido un año de pérdidas, han perdido la friolera de 4,75 millones de zloty. Vale, hay que trabajar muy duro para ganar los zlotys, y en este caso, pues no han ganado muchos zlotys, más bien los han perdido. que es un millón me de estás euros, vacilando. ¿Vale? No estoy vaciando nada. Estoy dando datos objetivos. ¿Cómo se llamaba el bicho de los Goonies? Slot. Sí, Slot. Vale, vino así el flashazo a la cabeza. Pues joder, los Slotis polacos tienen la... la moneda, la cara de... La cara de el Sloty. A ver, más claro imposible, ¿no? Es de cajón. Qué tontería pregunto, sí. Pues antes GOG estaba montado en el Slotty, pero ahora ya no. Ya no está montado en el Slotty. El caso es que bueno, esto es preocupante para la compañía. Y bueno, digamos que esto coincide con que ya sabéis que GOG empezó siendo una compañía que inicialmente se llamaba Guzol Games, porque vendían juegos clásicos de PC que ya no encontrabas en ningún sitio, a precios buenos, en digital, tenían buenas ofertas, y sobre todo la política de DRM free, es decir, todos los juegos libres de DRM. Pero parece ser que, bueno, en los últimos años se han dedicado mucho a vender juego nuevo. Han tenido... He oído por ahí que el trato con ellos es complicado, ¿no? Porque es una empresa pequeña, al fin y al cabo. Entonces, no es como Steam, ¿no? Que Steam tiene un sistema muy bien montado para meter tu juego ahí y está todo muy bien medido. En GOG no es lo mismo. Y una cosa que han comentado es que para intentar frenar esta deriva van a volver un poquito a sus orígenes, centrarse en videojuegos DRM free y bueno, probablemente mucho videojuego antiguo y demás. Yo personalmente lo prefiero porque es verdad que desde que se metieron tanto al videojuego moderno, ¿no? Sí que se nota que ha habido un bajón en la idea original, ¿no? Sobre todo el tema de los juegos clásicos, el tema de... No sé si todos los juegos actualmente tienen DRM free, no me he parado a mirarlo. Pero bueno, en cualquier caso, pues sí, es una cosa que les preocupa y que van a hacer una reestructuración de la empresa. Es decir, van a hacer... Ya, esta empresa tuvo despidos hace un año aproximadamente por esta deriva de que están bajando muchísimo. Y van a reestructurar todo, van a cambiar la dirección de empresa y van a cambiar de política. Así que veremos qué pasa con GOG. Yo personalmente no quiero que les vaya mal, porque me gusta mucho. Tengo muchos juegos en GOG. Igual tengo casi 100 juegos ahí, porque me gusta mucho su política de negocio. Y ojalá les vaya bien. Yo creo que a CD Projekt le está pasando como al Deportivo de La Coruña. Jugaron a ser dioses y solo eran mortales. Disculpa un momento. Y Cyberpunk es como Yalmiña. Pero bueno, pero poca cabeza. Ya le gustaría, Cyberpunk. Sí. Pero o sea, el Depor no jugó a ser dios. Fue dios y ya está. Y ahora es mortal. Bueno, hecho... Pero como le pasó a los colosos en Grecia. Pero yo, ahora hablando en serio, CD Projekt quizás con GOG se vinieron un poquito arriba. Quizás, ¿eh? A ver, crecieron mucho. Crecieron mucho. Y ampliaron mucho el scope. Claro, ¿no? Dijeron, guau, somos los de The Witcher 3, el puto mejor juego de la historia. Todo lo que hagamos va a ser la hostia. No, pero es que GOG, por sí misma, estaba siendo una empresa muy exitosa. Sí. Porque mucha gente compraba juegos ahí, porque precisamente encontraban juegos que no encontraban en otros sitios. Pero claro, cuando empezaron a lanzar el juego indie de turno en todas las plataformas a la vez, claro, la gente a veces no se iba a GOG. Se iba a Steam a comprarlo, claro, ¿no? Y Steam no imitaba tampoco... No es, Steam tiene chorrocientos millones de juegos. ¿No metían también juegos clásicos así de manera de extranjis? Juegos clásicos... Sí, lo que pasa es que Steam no era su valor de negocio. O sea, no lo promocionaba. Porque eso depende de cada compañía. No los que publicita. Mete, tienes que bucear en el catálogo de pero, Steam y pero aparece. Los tiene. Alguna cosa hay por ahí. Para que te hagas una idea, David. Sí, Steam tiene algunos juegos clásicos, pero no tiene el volumen que te tiene. Te pregunto, Jorge, ¿tú te habías pillado el Mortal Kombat Trilogy, sí, en GOG? No, quiero recordar. Me pillé el Mortal Kombat, los tres Mortal los Kombat tres Mortal separados, Kombat, sí, versión de PC, y también sí, me pillé el de Steam, que era un recopilatorio. Ese que, es el oficial que lanzó Midway hace sí, 10 ese años. Se jodió. Se jodió, efectivamente. Pero se puede arreglar, que lo sepas. Yo jugué hace no demasiado tiempo. Pero te pregunto, por ejemplo, los Mortal Kombat clásicos, ¿en Steam se han lanzado? No. No se han lanzado, al igual que no se ha lanzado, por ejemplo, el Metal Gear Solid 1. Que se lanzó en GOG. Sí, o el Diablo 1. Correcto. O Warcraft 2. ¿No? Entonces, GOG hasta hace poco... Bueno, hace tiempo destacaba porque no solo era que las compañías terceras iban allí a dejar su juego clásico, sino que ellos se preocupaban de ir a buscarlo. De decirle, oye, ¿por qué no sacas tu juego? Y últimamente han dejado de lado ese negocio y se han dedicado a juego actual, claro, en ese terreno. Entonces, yo creo que ese ha sido el gran error, bajo mi punto de vista, de GOG. Y aparte, aunque a veces hay esos juegos clásicos en Steam, lo que hace GOG muchas veces es prepararlos para que para que funcionen en sistemas operativos actuales. Eso también lo hace Steam. No, hay juegos de Steam que están a la venta incluso, pero tienen problemas con Windows 7 o superior. Bueno, ojo, yo lo he comprobado. En GOG también hay juegos que tienen problemas. Bueno, sí, pero GOG Norman, por ejemplo... Joder, Jorge, otra vez aquí en casa, no pudo jugar al Mortal Kombat. No, porque no podía configurar el mando. Pero GOG, por ejemplo, lo hizo con Metal Gear 1. Lo arregló... Sí. Y lo preparó para que funcionara sistemas operativos actuales. Bueno, Diablo, aún así va a regular. Pero Steam yo no lo he visto hacerlo. Pero a lo que iba. Steam te lo solucionan los usuarios. Entras en el foro y te explican cómo hacerlo. Pero Steam de por sí yo no se lo he visto hacer. No, bueno. Es que eso depende. Yo nunca he tenido problemas con juegos de Steam clásicos. Eso depende de quién publica. Pero a lo que iba. El problema aquí es que se han metido también en algunas polémicas. ¿Por qué? Han sacado algún juego que exigía estar conectado a internet y otros tipos de DRM. Exacto. Y eso contraviene directamente lo que es la base de Gozor Games. La política de GOG, que era DRM free. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es un problema. Y después, antes, sí que es verdad lo que dice Gaspar, que se curraban ediciones concretas para la plataforma. Es decir, pillaban el juego y decían, no os preocupéis, lo adaptamos nosotros y tal, sin problema. Eso han dejado de hacerlo. De hecho, Metal Gear precisamente es uno de esos juegos que la gente lo compró y gripó, porque el port era una mierda absoluta y no funcionaba nada, ¿no? Entonces, bueno, no sé si lo parchearon después o tal, pero ya me entendéis. Entonces va por ahí un poco, perdió lo que decía Jorge antes, la esencia, la tienda, ¿no? Bueno, es que yo quería comentar que hay que decir que GOG existe desde antes de que CD Projekt fuera famosa por The Witcher. O aproximadamente yo creo que coincidió con The Witcher 2. Quiero decir, menos, ¿no? GOG como plataforma, ojo, GOG como plataforma existe desde esa época, pero CD Projekt como distribuidor de videojuegos y digamos compañía que revivía juegos antiguos y los volvía a vender es anterior incluso a The Witcher. La historia de la compañía es que ellos empezaron haciendo las traducciones en polaco de Neverwinter Nights. Ya lo hablamos aquí varias veces. Entonces, claro. GOG empezó, bueno, GOG, CD Projekt empezó como distribuidora de juegos en CD en Polonia, en polaco. Sí. Y entonces, lo curioso es que ellos ya empezaron a vender, ya sacaban mucho dinero de esto, fue por eso que empezaron a hacer videojuegos, ¿no? De sello propio, porque ya podían permitirse. Y luego empezó GOG como, digamos, ampliación de su negocio, que era coger juegos que ya no eran difíciles de conseguir los derechos para venderlos en su país, pues ampliar el tema. Y la verdad es que GOG a mí me parece cojonudo. O sea, siempre me gustó mucho. Desde el principio yo compro juegos ahí, no tanto como en Steam, pero sí que he comprado bastantes juegos. Y está guay. Lo que pasa es que sí que yo también siento que perdieron un poco el norte de lo que era antes, ¿no? Iba a decir, a ver, yo soy usuario de GOG porque Amazon me regala juegos, ¿no? De ellos. Y tengo que instalarlos, evidentemente, ¿no? Pero iba a decir, a ver, por ejemplo, una vez que te metes en el negocio de distribución de juegos grandes, de AAA, como Control, por ejemplo, la última edición está en GOG, evidentemente ese juego no puede ser DRM free. Porque si tú lo compras, lo metes en USB y le dices al colega, toma. O sea, no tendría ningún sentido. O sea, ninguna compañía le iba a permitir a GOG seguir. Oye, mira, quiero tus juegos, pero claro, no quiero que tengan DRM. No es sostenible. Es que es lo que dice Gaspi. Al final, yo creo que ellos han pretendido acomodar el sistema clásico de GOG, de juegos, pues, clásicos, nunca mejor dicho, con también la demanda de juegos modernos, ¿no? Y que el tío que juega y tenga GOG su sistema pueda acceder a juegos actuales y juegos no tan actuales. ¿Qué pasa? Que es incompatible mantener esa esencia de DRM free con lanzamientos actuales. Claro, es que ninguna compañía te va a permitirlo. Efectivamente, quizás sea un poco injusto acusar a GOG de venderse, no es que se vendan, es que venden productos que tienen que venderse bajo unos criterios propios. En cualquier caso, lo que están haciendo ahora es simplemente reducir su modelo de negocio. No pueden ni responder a lo que está pasando ahora mismo y lo reducen y ya está. Y que se desenvuelvan en aquello que ellos puedan abarcar. Ya está, punto, se acabó. Bueno, pues vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que siempre dedicamos una parte de la sección a esas noticias que vosotros nos mandáis. Y esta semana tenemos, pues, unas pocas. Vamos a empezar con Hiraiser, que nos dice: estoy completamente anonadado, sorpresón, de aquí a 20 años que sigue el mando oficial Game Pass Xbox Series para Nintendo Switch 4. Y nos manda la noticia de el mando de Mega Drive para la Nintendo Switch, que ya está disponible, ¿vale? Bueno, pues simplemente es misma política que el resto de mandos de Nintendo, que son 50 euros el mando, mando inalámbrico para la Switch, ¿vale? Este mando especialmente, el de 64, ya tuvo muchas críticas. No por su funcionamiento, sino por sacar tu mando a 50 euros. Y mucha gente está diciendo, oye, pero es que la empresa, creo que era 8-bit, 8-bit-do, creo que era, o Retrobit, o bueno, no me acuerdo el nombre de la empresa, te los vende oficiales de Sega, ¿no? Que son compatibles con Switch porque son mandos Bluetooth. Pues sí, chicos, es una opción más barata que esta. Es decir, pero bueno, que quiero decir que tampoco hay nada de malo porque te venda un mando, sinceramente, Nintendo a ese precio. O sea, es lo que valen todos los mandos, ¿no? Si lo encuentras más barato, pues mejor para ti. Yo probablemente este quizá no lo compre, me compraré el otro, el de la otra marca, porque son los mandos que trae la Mega Drive Mini y la verdad es que van bastante guay, son de buena calidad, solo que inalámbricos y eso. También ha habido quejas con el tema de que el mando no es el de 6 botones, es el de 3. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué es el de 3? Ya lo hemos dicho mil veces. Porque es el mando original de la Mega Drive, ¿no? Y aquí lo que se vende no es el mando, es la nostalgia. No. Dejemos ese tema, no entremos otra vez en esa discusión. Que es que sangre, no. Yo lo que quiero decir es, para todos aquellos muchachos y muchachas que quieran el mando de 6 botones, pillaos el mando Pro, es mejor. ¿Quieres el mando que es el mejor de todos? El mando Pro. O sea, si lo que quieres es un mando funcional, el mando Pro de Switch. Y ya está. Y ya te lías menos. Bueno, pues esto... Oye, a mí no me parece mal. ¿Os parece mal a vosotros que saquen así mandos a 50 pavos? Como si lo saca a 200 o a 300, que se lo compra el que saca de los cojones. No me parece mal en absoluto. No, simplemente no se los compro. Pues no estoy de acuerdo con el precio y ya está. Punto. ¿A ti, Oscar? ¿Te parece bien o mal? Que haya diferentes ofertas y posibilidades nunca ha de ser algo malo, ¿no? Jamás. A mí me parece bien. De hecho, es eso. Si lo encuentras de igual calidad o mejor, más barato, cómprate el barato. Eso es libertinaje. Sí, ¿Y tú, Víctor? Pues yo estoy un poco en la tesitura de Oscar. Es decir, son opciones. Nadie te pone una pistola en la cabeza para que compres una cosa o la otra, ¿no? Bueno, pues vamos con otra noticia. Y esta nos la manda David Domingo, que nos dice: hola, landianos. Me he decidido a escribiros porque últimamente se está hablando de la implantación de los NFT al mundo de los videojuegos. Y la verdad que me asusta un poco, ya que creo que puede joder bastante la industria. Bueno, voy a hacer yo un pequeño inciso, ¿vale? Para comentaros a los oyentes que no sepáis lo que es el NFT. Eso, me viene bien saberlo. NFT es la abreviatura de Non-Fungible Tokens. Tokens no tangibles, ¿vale? El NFT... No frungibles, ¿no? Sería sí, la traducción. No frungibles. O sea, pagas por humo. Frungir. Bueno, el NFT... es, digamos, una nueva, un nuevo, vamos a decir, un nuevo canal para vender arte, ¿vale? Es decir, si antiguamente el arte era un cuadro que te lo compras y tienes el cuadro de Picasso, pues ahora, en lugar de venderte el cuadro, te venden el artista vende una serie de copias digitales. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente, tú si compras una copia digital de algo, la puedes copiar y pasárselo a un colega, o bajártela de internet y tener la imagen. Pero lo que venden es la firma digital. Es decir, de la misma manera que cuando tú compras la obra de un artista en la tienda de souvenirs, tú te compras el Guernica y a lo mejor te lo compras a tamaño natural porque te lo venden a 100 pavos, pero no es el Guernica, es una copia. ¿Vale? Pues de la misma manera que ese Guernica que te has comprado no vale lo que vale el original, el NFT, como compras la firma es personal, pues compras eso, ¿no? Y esto... que puede parecer una chorrada para nosotros, porque yo personalmente no lo consumiría, ha revolucionado el mercado del arte. Y actualmente el mercado del arte tradicional se está quedando atrás por el NFT, ¿no? Hay un debate tremendo en la comunidad artística sobre si es positivo o no es positivo, pero el caso es que ya está aquí y se ha quedado. Y entonces muchas compañías de videojuegos, digamos que están metiendo la patita en eso, con la idea de crear videojuegos que sean utilizando este tipo de sistema, pero no el hecho de venderte un videojuego como obra de arte, sino el hecho de aprovechar la tecnología de los NFT para, digamos, crear videojuegos coleccionables que se revendan, que todo esto, especular, ¿vale? Entonces, por eso nos comentaba el compañero David Domingo que es peligroso. Sí, sé que queréis hablar ahora mismo. Voy a acabar de leer la carta de David y comentáis, ¿vale? Nos dice: también me gustaría comentar que están en boca de muchos unos determinados creadores de contenidos que se hicieron de oro precisamente gracias al mundo de los videojuegos y que ahora están promocionando los NFT en los videojuegos como inversiones para ganar dinero con ellos. Personalmente me preocupa el mensaje que da a sus audiencias, ya que la mayoría de los casos seguramente sean chavales menores de edad. Creo que esta práctica puede destruir nuestra gran pasión, ya que con esos NFT el videojuego pasa a ser un arte para nuestro entretenimiento, pasa de ser un arte a ser un negocio especulativo que depende precisamente de la especulación. Os dejo un link donde explican un poco toda esta movida y nada, espero que deis vuestra más sabia y sincera opinión. Muchas gracias y a seguir así, sois la polla. Bueno, muchas gracias, David, y pasamos la palabra a Óscar ahora. A ver, yo aquí veo un inconveniente bastante gordo. Primero, que esto es una burbuja que va a reventar en cualquier momento y el que haya comprado esta basura pues se la va a comer con patatitas. Segundo, porque, a ver, yo creo que no lo deberíamos comparar con el arte, digamos, en formato físico, porque ahí, aun habiendo copias, es mucho más fácil identificar lo que tú estás comprando. Pero aquí lo puedes identificar, no, Oscar. Pero bueno, es que aquí está... son tokens que tienen una identidad, o sea, sí. no hay ninguno igual, o sea, al tuyo. Que sí, exacto, yo utilizo, bueno, tecnología blockchain, pero o sea, quiero decir, está asegurado, ese tema está asegurado, Oscar. Bueno, yo he visto hace unos días un ejemplo de, digamos, que en blockchain hay un registro de todo lo que compras. Bueno, y, imagino que en la plataforma concreta. Y ahí está el registro de lo que tú pagas y de lo que recibes. Y hay gente que está pagando y no hay nada registrado de lo que está recibiendo. Así que, bueno, a esa gente la están timando. A ver, yo clarísimamente no sé si, obviamente, como el negocio está siendo grandísimo ahora, yo creo que habrá también timadores. Yo creo que todo esto es demasiado voluble como para que sea una, no sé cómo decirlo, algo realmente que no sé cómo explicarme, que lo que tú compras que lo tengas asegurado bajo llave. Es decir, lo veo demasiado, sí, como demasiado humo, mucho humo, y que ese sentimiento de incertidumbre para mí está ahí. No lo veo algo tan seguro como cuando tú sales al comercio, a la galería de arte habitual, y te compras el cuadro, sea copia, sea original, tú realmente sabes que lo que estás comprando. Y aquí pues yo no lo tengo tan claro, la verdad. Gaspar. A ver, a mí me parece una burbuja, ¿no? Mira, por ejemplo, una noticia que leí hace unos días: un hombre compró un yate en NFT de un juego indie que aún no ha salido, creo que sería esta prevista para el 2023, por $650,000. Bueno, ya pagó el juego. A ver, me parece una barbaridad. Yo he leído que una aplicación de eso en NFTs, por ejemplo, en un MO, una persona se compra una mascota, la sube, la entrena de nivel, no sé qué, no sé cuánto, y la vende a otro jugador y cosas por el estilo. O sea, es que... Y aparte dices tú, bueno, que está seguro por blockchain. Yo no sé si has visto los anuncios nuevos de los ordenadores cuánticos, que están bastante más cerca de lo que parece. Eso se va a cargar todo el tema de seguridad. O sea, tú te dejas un pastizal en eso... Perdón. Se estandarizan ese tipo de ordenadores y toda tu seguridad se ve toda la mierda. A ver, para que os hagáis una idea, el blockchain es con lo que funciona también el tema de las criptomonedas, ¿no? Entonces, tiene la misma seguridad. Y entonces ahí sí que puede haber ese debate. La misma seguridad comprar Bitcoin que comprarte un NFT. A eso me refiero, ¿vale? Y hoy en día, ya sabéis que mucha gente está poniendo totalmente la mano en el fuego con el tema del... No gente, sino compañías, ¿no? Con el tema de tal... Personalmente, a mí no me gusta el tema del NFT. Comprendo que ahora hay muchos artistas que se quieren dedicar a eso porque es, han encontrado una manera de ganarse la vida honradamente, y yo lo respeto porque no es fácil dedicarse al arte. Es muy difícil poder vivir del arte. Pero también sé que hay una serie de especuladores que se han metido en este negocio pues para intentar forrarse. Y ahora los marchantes de arte tradicionales se están migrando al blockchain, porque es lo que parte la pana en este momento, al NFT. Entonces, ¿qué va a pasar de cara al futuro? Ya está pasando en el presente. Vamos a ver una evolución del mercado del arte hacia ese terreno, y los grandes magnates del arte actual, los que deciden cuánto vale una obra, van a empezar a establecerse ahí, porque es donde está la pasta. ¿Qué sucede con los videojuegos? Que en el videojuego entra en conflicto también la parte lúdica. Es decir, si tú vendes un producto de videojuego y además de venderlo, le das la impresión al chaval de que se lo compra, de que puede ganar dinero con él, estás, digamos, me da la impresión de que, la especulación. De que estás no sé, enturbiando un poco la situación. No me gusta eso. O sea, porque si fuera el hecho de que el videojuego, vamos a crear un videojuego que es una obra de arte, vamos a crear X firmas digitales y este videojuego quedará como de coleccionista de obra de arte, la idea es muy pura, pero la realidad es que la gente va a especular con ella, las compañías van a vendérselo a los chavales en plan, que te puedes forrar si compras el videojuego adecuado, etcétera. No me gusta, no me gusta, y creo que no es bueno para la industria. Me hago viejo porque no termino de entender esto, pero más allá de eso, el videojuego es un producto demasiado masificado como para compararlo con el arte tradicional. No, aparte que esto, donde se va a generar las sumas desorbitadas, es en el en la gente que se dedica al arte tradicional. Claro, es que... Y una cosa, la cantidad de falsificaciones que hay en el arte tradicional, sí. siendo que hacer estas falsificaciones, tienes que realmente ser un artista. Claro. Las falsificaciones de algo digital... No, pero Oscar, es que, vamos a ver, cada NFT lleva una clave única, única. Es decir, esa clave es blockchain, o sea, es una idea totalmente única, eso, que no se puede replicar. Eso lo entiendo. Eso no se puede replicar, pero la obra en sí, sí. Sí, pero claro, pero la pero obra le falta igual. La firma digital. Sí, pero la firma digital no la tiene. Que sí, evidentemente. Pero la obra es fake, Oscar. Si el que lo tenga dice, no tengo la obra original. Quiero decir, ¿entiendes? Es como si tú tienes una estampita, lo que decía, del Guernica, pero no tienes el Guernica. Y el que tiene el Guernica dice... Sí, tú tienes estampita, pero yo tengo el ganado. Sí, efectivamente. A ver, es para medirse las pollas para lo que vale esto en este momento. Pero tú, siendo un usuario de clase baja, puedes tener la obra sin la firma. Por supuesto. Lo puedes hacer... Igual que puedes tener un poste de Guernica. Efectivamente, si lo puedes hacer con el arte tradicional, también lo vas a poder hacer aquí y con menos coste. Porque a lo que voy, en el arte tradicional... hacer las falsificaciones. Pero Oscar, tú estás comparando que te puedan vender una obra y te la venda como original cuando realmente no es que te mienta. No es el mismo caso. En ambos casos te pueden timar de la misma manera. Pero es mucho más complicado por el tema de que tú puedas comprobar la firma digital antes de hacer. Tú no puedes copiar un Bitcoin. Alguien tiene un Bitcoin y tú no puedes coger un programa y decir, voy a hacer un Bitcoin. Claro. O sea, no puedes hacerlo. Tú puedes coger la imagen, descargarla y ponerla al fondo de pantalla. Claro, eso sí. Pero más allá de eso, no puedes. Más allá de eso, es que yo sigo sin entender cómo se traslada esto al mundo del videojuego. No te va a llegar solito a decir. No. Lo que va a pasar es lo siguiente. Mira, en el mundo del videojuego el enfoque es este. Es, tú juegas a un juego, el Minecraft 2, ¿vale? Y entonces en Minecraft 2 hay una serie de loot boxes. Y entonces en la loot box te va a salir diferentes objetos, pero algunos van a ser muy escasos. Y esos van a estar producidos mediante blockchain. Es decir, tienen una ID única. Y tú como usuario dices, vale, puedo vender este objeto, en el mercado está a 300 pavos, lo voy a vender. Y me saco una pasta. Esa es la cuestión. Son objetos que te van a ayudar en el juego o que sean cosméticos, pero o alguna cosa no así. Pero tú no vendes el juego en sí, vendes ese objeto que pertenece, ese objeto que previamente se ha creado. Exacto, y ese objeto te pertenece y puedes hacer lo que tú quieras con él. Y pero realmente, a día de hoy, el objeto tampoco lo vendes. Sí, lo vendes. Bueno, hay videojuegos que no te permiten vender el objeto. No, pero... Tú lo que vendes es la cuenta donde está ese objeto. No, pero tú estás hablando de lo que era antes. Lo que es ahora es que ese objeto te pertenece por dinero. Y lo puedes vender por dinero, lo puedes intercambiar. ¿Y quién crea la firma digital de ese objeto? Ese objeto, en el momento en que se produce, por ejemplo, desbloqueas, imagínate, un gacha, un tema de estos, ese objeto se crea mediante blockchain. y tiene pues su idea asociada. Videojuego lo pero crea. ¿Quién lo crea? Sí, el videojuego lo sí, crea, claro. Pero lo crea porque en este caso Microsoft, hablando de Minecraft, permite que eso se cree. Sí, bueno, esto es un caso sí, hipotético, claro. Microsoft no está metida en esto. Es que vamos a lo mismo, es decir, ¿tú te crees que Microsoft va a permitir eso? Que se genere no, esa especulación en torno a su momento. Juego. No, si las compañías van a crear juegos, es profeso para momento. Eso. Es que yo estoy conozco un poco del tema, entonces puedo explicarlo bien. Primero, hay varias compañías que están metidas. Microsoft no es una de ellas. Creo que Electronic Arts, está Ubisoft y hay varias sí, compañías más y muchos sí, indies, ¿vale? La movida es, este proceso de blockchain se genera en el juego, pero hay la cualidad de tú poder vender ese producto a otras personas. Algo parecido a lo que pasaba con las armas de Counter-Strike, pero es diferente. ¿Vale? ¿Las compañías se ven una comisión por esa venta? Sí, bueno, las compañías se van a llevar dinero por vale, cada cosa que se produzca ahí, seguro. ¿Cuál es? Claro, comisión no sé. Comisión, como los cromos. Comisión no lo sé. FIFA, no lo sé. Lo que se pueden llevar dinero es por el gacha que tú has abierto, que has pagado una pasta para abrirlo. Entonces, pero, un momento. Sí. Pero ¿cuál es el debate de esto? El debate aquí no está en si... Porque esto es una nueva forma de monetizar cosas y tal. No está el debate ahí. El debate está en que estos son productos, a diferencia de otros juegos donde no es legal venderlos fuera del juego, las compañías prohíben hacerlo. Aquí, tú sí que puedes hacerlo. Y esto genera un nuevo debate sobre la ludopatía. Porque ¿qué pasa? Que los chavales que se están formando lo que sea y tal, van a decir, hostia, yo quiero abrir gachas de esto, yo quiero abrir loot boxes, porque un día igual me toca un NFT que vale 2.000 pavos. Y entonces están ahí enganchados. Y eso es peligrosísimo. Y a mí me parece que está al borde... No, al borde no, está fuera totalmente de la línea ética que debería seguir vamos la industria. Vamos a ver, pero este debate se generó en su día con las loot boxes. Pero no es lo mismo. No, pero no es lo mismo, David, por un motivo. La loot box que tú, imagínate, estás en Clash Royale, por ejemplo, ¿vale? El videojuego famoso de móvil y tal. Ahí te pueden tocar cosas en cofres y todo eso. Pero la diferencia está en que tú compras cofres y demás para progresar en el juego, porque quieres obtener cosas para el juego. Pero aquí estamos metiendo un factor dinero. Es decir, lo que te puede tocar, tú lo puedes vender. Pero, por tanto, es un afán lucrativo lo que tienes. Pero, Víctor, hemos visto casos de ventas de ítems determinados en Steam por un precio desorbitado. Sí, pero sé que el concepto no es el mismo. No es el mismo. Pero el efecto es el mismo. Sí, sí, pero no. Porque verás, Steam lo que hace es que tú lo que compras en Steam y lo que vendes en Steam se queda en tu monedero de Steam. Sí. Y ese dinero nunca lo podrás recuperar como dinero pero real. Es dinero espera. Pero es sí, dinero de Valve. No, es dinero de Valve, pero es un token. ¿Vale? Porque realmente no sale del circuito de Valve. Ese dinero solo te vale para comprar decir, productos de Valve. Tú no puedes abrir cajas de Counter-Strike pensando que un día una caja te va a pagar la hipoteca. Sí, sí, sí puedes. Sí puedes. No, de hecho, no, pero, no te va sí, a pagar la hipoteca. Oscar, pero coño, eso sí que sí, puedes. Joder, Jorge, joder que no puedes. Momento. Pero espera. Momento. Vamos a explicar lo que dice Oscar. Oscar dice esto porque hay páginas que son ilegales. O páginas o intercambio privado. No, pero esas páginas que son ilegales. Hombre, y, ¿qué y tanto? Intercambio privado sí, también sí, es. Sí, sí, sí. Escúchame, Oscar. El intercambio privado también es ilegal. Se puede hacer efectivamente. Puedes obtener de otra persona dinero real. Pero eso no está permitido. De hecho, si descubren que lo has hecho de esa forma, es muy probable es que te van a ir la cuenta. Pero ¿qué pasa? Que esto, el NFT, es legal. Hacer eso es legal. Es decir, vas a tener gente abriendo tokens, o sea, abriendo gachas y todo esto para ver si un día uno le paga la hipoteca o el coche. Vale, entiendo el concepto. Mira, creo. Pero el efecto es el mismo. Justo alguien ha puesto lo que tenía yo ahora en mente: el sniper, la skin de la Dragon Lore de CSGO. Esas transacciones se hacían por miles y miles de dólares. Y se hacían fuera de la se vía Se hacían de Steam. Fuera claro, y después en Steam lo que hacías era... Si se lo regalabas, se lo dabas. No se lo dabas, era un intercambio en plan, toma, un euro o claro, un claro, céntimo. Claro, algo simbólico. Algo simbólico. Ver, y te podía decir, oye, aquí... Claro, pero la transacción estaba hecha por detrás. Sí, pero y además, pero de un montonazo de dinero. Pero la diferencia es que eso es ilegal. Es ilegal. Es ilegal y lo otro es legal. Y si es legal es barra libre. Pero es que... No, a ver, es lo que iba a decir yo ahora. Esto es así porque de momento no hay organismos que no se estén percatando del peligro potencial que tiene. Cuando descubran el peligro potencial que tiene, ya verás cómo lo regulan. Y aparte... Y entonces pasa lo mismo. Es. Habrá seguramente un mercado negro de venta de NFTs. Y aparte... Esto es lo mismo de siempre. Espera, hay una cosa que va a ser mucho más fácil seguir la pista a un NFT por la firma digital que tiene. Sí, exacto. Que a eso. Aparte que están asociadas... Es igual que se puede, igual es que se puede controlar que una... Que un Bitcoin pasa de una cartera a otra, esto va a ser relativamente sencillo controlar que un NFT que tiene la misma firma pasa de este jugador a este otro. Vale, vale. Exacto. Imagínate. Las autoridades vale. Eso lo van a tener imagínate controlado. No, no, ya, ya lo tienen, Gaspar. Ahí no va a haber problema. Lo que es impuesto está ya regulado. El problema está en lo que dice David, que es otro tipo de regulación. Claro. La regulación ética sobre a ver, la lo cuestión. Lo que tienen que hacer menores de edad, es etcétera, que tienen etcétera que equiparar eso, como hicieron con, como hizo Holanda, por ejemplo, los Países Bajos, con el tema del FIFA, que lo puso como si fuera una apuesta. Porque no dejan de ser apuestas. Habrá gente sí que coja a su, yo qué sé, críos de 12 sí años, que cojan la paga del padre de 20 euros y diga, toma, me compro y sí, los bosses en sí el MMO que estoy jugando. Pero vamos vale a ver. Pero es que echa la ley, echa la trampa. Ahí, eso es lo que tendrá que controlar el tú Estado. Tú imagínate que ahora dicen, oye, mira, para la venta de NFT solo se puede hacer en los mercados que establezcamos nosotros. Y punto. Y ya está. Y tú dirás, muy bien, vale, pues yo voy a vender por el mercado que me salga a mí los cojones por X precio. Y cuando, por los cofres legales voy a meterlo por un precio simbólico. Nadie me puede decir que me he saltado la legalidad. Es imposible. Porque además nadie puede comprobar mis registros bancarios sin una orden judicial. Con lo cual yo estoy protegido. Sí. Pero ese es el problema. Yo creo que hay casos y casos. Hay juegos donde estas cajas de botín no salen del entorno cerrado de su juego. Y hay otras donde se genera, y hay otros juegos donde se genera un mercado aparte. Y ahí es donde hay que incidir. Bueno, pero a es ver que la dificultad de eso, Óscar, es controlar eso, porque se ven que el mercado los clandestinos cada 5 minutos. Para mí es terrible que pueda existir. Y por, y por la Deep Web. Por la Deep Web debe haber de todo ahí. De todo. Es que esto es ponerle puertas al ahí campo. Están los aliens. Los aliens, los reptilianos. Chateando todo, todo y tal. Todo. Bueno. Vamos a dejarlo aquí en las noticias de los oyentes. Muchas gracias por teníamos alguna más que ha quedado fuera hoy por temas de tiempo, pero no os preocupéis que lo leeremos la semana que viene. Muchas gracias por estas noticias. Nos ha dado, como habéis visto, para debate intenso. Y si queréis mandar noticias a la sección de los oyentes, no tenéis más que escribirnos a jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com. Es muy fácil, solo tenéis que mandar un comentario de vuestra propia cosecha y el enlace de la noticia para que podamos ver que es una noticia real y que, bueno, pues investigar un poquito y ver de dónde vienen las fuentes, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos y a todas por participar y bueno, pues ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. El código de Zelda 64 ha sido decompilado. ¿Y qué significa esto, chicos? Esto no significa barra libre para la piratería, ¿vale? No significa eso. Eso está más que pirateado, ¿vale? Porque el pobre. Eso que dice Gaspar, ya está más que pirateado. Pobre. Todo el mundo lo ha jugado en alguna ROM alguna vez. Hostia. Y eso. No, esto es que una serie de entusiastas de la preservación del software se han dedicado a hacer ingeniería inversa con este juego. Ya lo habían hecho previamente con Mario 64 y consiguieron decompilarlo. Y esta vez lo han hecho con el Zelda 64. Ingeniería inversa para descubrir el código que hay detrás del juego y poder crear una versión factible de PC para el juego. ¿Para qué? Porque ya sabéis que las compañías guardan un gran misterio detrás del código de sus juegos. Y para el hecho de la preservación, pues ya sabéis que hay una serie de gente, entusiastas y una comunidad grandísima de gente que preserva videojuegos, que incluso hay videojuegos de arcade antiguos que no se conservan, ni se conservan las placas ni nada, y que gracias a esta gente que los preserva, pues los conservamos hoy en día. Y entonces están haciendo eso con Zelda porque como es un juego icónico, pues obviamente han puesto el foco en él, ¿no? Bueno, pues han comentado que lo han decompilado. Les ha llevado 2 años aproximadamente de compilarlo porque han tenido que hacer ingeniería inversa del código. Y ahora han comentado que van a decompilar todas las demás versiones de Zelda, empezando por Master Quest, porque Master Quest tiene la versión de GameCube, porque al parecer tiene un modo debug que les permite acceder más fácil al código, etcétera, y están trabajando en esa ahora mismo. Y su idea es decompilar absolutamente todas las versiones que existen del Zelda 64, que creo que no sé si son 12 o 14 versiones de diferentes del juego. Pues quieren decompilarlas todas, pues un poco para hacer un archivo de todas las versiones que existen de Zelda. La verdad es que me parece que es elogiable, porque es gente que lo hace sin ánimo de lucro, simplemente por la preservación. Y oye, pues una gran noticia. Con Zelda 64 te refieres a la demo que salió en el 96. A la demo aquella que no es nada, simplemente una demo. Yo creo que... No, se refiere a Ocarina of Time. Joder, yo creo que pues llamémosle Ocarina of Time. Lo sí, de pero Zelda 64 está muy superado. A ver, la fuente sí, de la noticia... Que se va a compilar de esa demo. Es que, es lo que estaba pensando yo. La fuente de la noticia, que es VGC, Video Games Chronicle, le ha puesto así. Le ha puesto como es Zelda 64. Que yo recuerde, aquella demo incluía el... Yo qué sé, era una demo en el mundo de los Zora, si no recuerdo sí, mal. Y ya está, era aquel escenario pequeño y fuera. Que no, pues que... Aquella era un espermatozoide de lo que lo iba sí, a ser. Sí, claro. Ni siquiera eso. Yo iba a decir herejía. O sea, es buena noticia, pero a ver qué surge de todo esto. Yo creo que Zelda bueno, es un juego perfecto, tal como está. Inicialmente han abierto la puerta. Esto abre la puerta, obviamente, claro, a mods. A que eso, gente, a que cualquiera, a que tú mismo mañana, si tuvieras conocimientos de desarrollo de videojuegos, pudieras hacerte un mod. Aunque los tuviese, no lo haría. Por respeto. Por respeto a la obra original. Pues hicieron un mod del Mario 64, precisamente a raíz de que esta gente lo compiló, que era pues cambiando los gráficos un poco, poniéndolos más actuales. Y la verdad es que les había quedado guay. Ojo, no es emulación, ¿eh? Es que han compilado el juego y han creado una versión de PC perfecta. O sea, es bastante... Joder, es muy complicado hacer eso, ¿eh? O sea, yo a estas cosas nunca les digo que no. Y precisamente estuve viendo un vídeo comparativo. Como sabéis, hay una gente que lleva como 7 años trabajando en una versión HD realmente de Resident Evil 4. Sí. Y hoy estuve viendo un vídeo comparativo con la versión que sacó Capcom, la Ultimate HD o como se llame, sí, la última que salió, y la verdad es que el trabajo que ha hecho esta gente es inmensamente superior al que hizo Capcom con aquella versión HD. Capcom simplemente te lanzó la versión HD. No hubo trabajo en ninguno. No, pero bueno, a ver. Y la verdad es que es encomiable todo lo que hacen muchos estudios, entre comillas, muchísima gente que lo hace por amor al arte y te lo liberan sin ningún tipo de pretensión económica. Que ojo, luego al tener el código de compilado pueden sacar el videojuego en la resolución que sea. Por ejemplo, el Mario 64 se puede jugar en 4K, por ejemplo, ¿no? Es que es impresionante, la verdad. O sea, es tremendo el trabajo que hace esta gente. Aparte de lo que decía Oscar, a ver, eso incluso es bueno porque le mete caña a las compañías, a las dueñas de las IPs, que muchas veces tocan los huevos. A ver, suele que ver Square con sus Final Clásicos en Steam y luego ves que hay una IA que hace los fondos HD y lo hace mejor que ellos, joder. Pues hombre, según tu argumento... Y bastante mejor, en base, ¿eh? En base a eso... Una IA. Las compañías debieron rectificar desde hace años y sigue habiendo versiones un poco tróspides de juegos clásicos. Les importa una mierda lo que hagas tres fulanos. Les das bueno, a la porque no, vamos, a ver, a veces no. Porque a vamos, el no. Final 4 pero este no que sacaron en Steam no hace es unos años. Infalible. Que haya la versión de móvil con un toque de barniz por encima feísimo de los personajes. Eso es un engendro satán, joder. La cosa es que, por ejemplo, en la versión que sacan ellos, según he estado leyendo, que lo he leído así un poco por encima y tal, al no utilizar gráficos originales del juego, no, ni sonidos originales, ni propiedad intelectual original, y el código es de ellos, porque lo que han hecho es escribir un código nuevo en raíz a lo que iban aprendiendo del código original, de lo que iban deconstruyendo, pues no, en teoría no se lo pueden bloquear o no pueden decir que están infringiendo los derechos de autor, ¿no? Eso es lo que había leído, pero bueno, derecho de asociación. No me preguntes mucho porque no me he informado tanto de ese tema en concreto, ¿no? Pero creo que que aprovechan un vacío legal. Hablas en concreto de este proyecto. De este proyecto, pero ellos, ¿de dónde son? No lo sé. No he investigado tanto la noticia. Pero bueno, el caso es que creo que están cubiertos en ese sentido, ¿sabes? Y además no hay un ánimo de lucro, ni hay... Bueno, no, es que realmente no pero, tiene que existir ánimo de lucro. No, y a Nintendo lo del ánimo de lucro se le ha sudado siempre. No, pero eso que dice David, no tiene por qué existir. No tiene por qué ánimo de lucro y puede no ser de asociación. No obstante, es eso, no han cogido el código de Nintendo, sino que han creado... Pero me refiero, el resultado final va a ser un Zelda a todos los efectos. Es decir, el resultado final creo que son... A ver, es el mismo juego. Claro. Lo que pasa es que se ve diferente y el código... es diferente. Claro, la firma digital es diferente. Aunque sea diferente, sus elementos, vamos a decir, constructivos o básicos, en los elementos que le dan forma de cada consumidor, se asocia con Nintendo y con Zelda. A ver, el juego se jugaría igual y la conclusión sería la misma. Exactamente, entonces, bueno, eso de que están cubiertos... A ver, imagino que... A ver, los ninjas de Nintendo están en camino ahí, había... A hacer visitas a todos. La cosa es que, bueno, esto se hace con el objetivo, como digo. Otra cosa es lo que piense Nintendo y lo que sea, que obviamente Nintendo va a proteger lo suyo, que es para eso suyo, ¿no? Claro, Nintendo está diciendo, ¿cómo les jodemos? Pero esto se hace con un espíritu totalmente honesto y naif de decir, estamos haciendo un bien por la humanidad, que es que ahora podemos preservar este juego para siempre. Nintendo, contrátame y les jodo. Si Nintendo quebrara y sus oficinas ardieran y no quedará nada del juego, esta gente a ver reproducir el no, juego. No, diría Microsoft, te compro. En el caso de Ocarina of Time en concreto, yo creo que ese juego está preservadísimo. Sí, lo que pasa es que... No, yo tengo dos copias ahí. No, pero escucha, Oscar. es una manera. Lo importante es que están preservados los ports, pero no la manera en la que funcionaba el juego original, ¿entiendes? Esta gente ha replicado la manera que tenía de funcionar el juego en un PC. Hombre... No es un simple port, no, ha replicado la manera exacta en la que el juego funcionaba. Pero de compilar es ingeniería inversa. La mayoría de sus juegos o tal, o motores, están protegidos contra eso, es evidente. O sea, ¿cómo? Nintendo va a coger un abogado y les va a decir, has hecho ingeniería inversa de mi producto, no quiero. Obviamente. Hostiazo. Si Nintendo se interesa por eso. O sea, van a recibir una carta muy hermosa para Navidad. Bueno, ya veremos. El Mario no la recibió. El Mario no la recibió y sigue por ahí. Miyamoto te manda una bala con. Porque igual aún no he descubierto quién lo ha hecho. ¿Eh? Igual aún están buscando. Salen en los medios y todo. No, pero al individuo. Creo que esto no entra en conflicto, me da la impresión. Pero bueno. En cualquier caso, me parece una noticia bella, bonita. Cuando John Carmack les envió a Nintendo una demo de ese Mario Bros. Wannabe para PC, Nintendo dijo: no os interesa, Carmack. Lo sentimos. Es verdad. Y de software se vengó. Es cierto. Así que... Todo es posible. Todo es posible. Bueno, hasta aquí... ¿Qué? Iba a decir que mejor no hay sol y no sol porque es muy tarde. Sí, vale. Hasta aquí las noticias, pero vamos a pasarnos al foro, señor Oscar. ¿Qué han estado comentando? ¿Si han estado comentando algo? ¡Sí! Sí, que han comentado algo o sí que vas a mirar el foro. Paso a leer los tres comentarios. All right. Brutal Bomi dice: buenas y voladoras noches. Nunca me ha interesado el tema del Flight Simulator, pero me interesa escuchar el análisis porque de este simulador siempre he escuchado que visualmente es brutal, que como simulador también lo es, así que me genera intriga qué tan cierto es esto. Y que bueno, que estrene nuevas secciones como retroanálisis. Sin más que escribir, les deseo un buen programa a todos. Radagas dice: Doom noches a todos. El juego de hoy por fin sí lo conozco y lo juego. Y aunque me imagino que lo que nos contará Jorge de él, estoy deseando escucharle. Su pasión por el juego es contagiosa y quizá me descubra cosas que aún no conozco del gran simulador de estos años. No sé si lo hará, pero espero que comente también sobre la última actualización. Un abrazo a todo el estudio de Estudio Lambda 1 desde Torrent. No sé si el pueblo o el programa, pero bueno. Y dice: postdata, forense... Bueno, pueblo, ciudad. Forense Never Die. Y dice Denis el Azul también: buenas noches, pasa a saludar, aunque últimamente se os está pasando a leer los saludos del foro, pero no os culpo, ya tenéis bastante de lo que hablar. Podría hacer un chiste sobre Flight Simulator, pero me caería la bronca porque iba a ser un chiste de política. Bueno, Denis, si tiras la piedra, por lo menos... Hazlo bien, No te censures, coño. Claro, joder. No te preocupes, hace mucho que no vaya nadie en el foro. Espera, hazlo y un NFT también, para que sea un chiste único. Hazlo. Qué gracioso, David. Es súper gracioso y tu chiste de ultimísima actualidad. Hombre, es un chiste en relación con una temática que hemos tratado durante mucho tiempo. Claro, lo he entendido. Para hablar sobre lo grotesco de esta realidad. He entendido esa referencia. Bueno, me alegro. ¿Algo más, Oscar? No. Vale, pues vamos a ir con una pequeña pausa, volvemos enseguida con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y seguimos aquí en el Complejo Lambda, programa de radio sobre videojuegos independiente. Como sabéis, emitimos todos los viernes a partir de las 10 de la noche en la península española. La semana que viene, programa del día 10, es el último programa de este año. Vamos a tomar vacaciones de Navidad, así que va a ser el día de reto Metroido. Día en que Gaspar, bueno, veremos. Día en que Gaspar se va a tener que enfrentar a sus peores temores. Día del bizcocho. La Teniente Ripley. Y veremos si vence o no. En todo caso, plantearemos aquí un concurso interesante donde sortearemos, eso sí, solo en directo, solo entre la gente que está en directo. Por eso es muy importante que vengáis a ese directo el viernes a partir de las 10 de la noche, hora península española, porque entre la gente de directo se va a sortear una copia de Metroid Dread por cortesía del señor David Marqueño. Vamos a repasar un poco nuestras redes. Sabéis que estamos siempre en Twitch los viernes emitiendo en el Complejo Lambda todo junto en Twitch. Podéis descargar el podcast en iVoox, en iTunes y también lo podéis hacer en Spotify. Y estamos en redes sociales, Complejo Lambda para Twitter, Complejo Lambda para Facebook. También estamos en la comunidad de Xbox y también en Steam, donde somos mentores. Y estamos en la comunidad de Discord, tenemos una comunidad de Complejo Lambda. Si queréis entrar, tenéis la invitación en el primer tweet, el tweet fijado de @complejolanda en Twitter. Es muy fácil entrar. Y en este momento tenemos a las siguientes personas con el nick Avión, ¿no? Con el prefijo Avión. En realidad tenemos unas cuantas personas. Tenemos a Aiden Avión, Aiden Gaspa Ring. Tenemos a Avión a pedales. Avión Anístico. Avión Buljanic. También tenemos a Avión, el muchacho 80% más educado. Avión Jim Starling. También tenemos a Avión Brutal Vomit. Avión Oscar Magic. Oscar Magic. Ojo, Oscar Magic. Ojo con eso, ¿eh? Avión Camiónido. También tenemos a. Y bueno, también tenemos a Avión, un carrero blanco como DLC. Bueno, y bueno, yo tengo que decir una cosa, ¿qué? Oscar. Yo, David. Pero aquí yo más que Avión fue nave espacial, ¿no? En plan. Algo a ver, ojo, que nos, bueno, que nos va a llamar, sí, que nos viene la fiscalía. Qué alto, David, ¿no? defiéndenos legalmente. Bueno, iba a decir que. Ya sé que no hay solución, no solo David. Pero yo tengo que comentar una cosa porque fue un hito histórico. Y yo tengo que decirlo aquí. Espero que no te moleste este tema. Pues entonces se hace sección. Hace dos semanas. No se pudo comentar esto la semana pasada porque hace dos semanas pasó algo a nivel deportivo muy importante para la Fórmula 1, ¿no? Que es que Magic Alonso volvió a pisar los podios. Y ahí estaba Lobato diciendo un par de verdades como puños sobre Magic, que iba a volver, sí. Y volvió Magic, Oscar. Quedó de tercero con un coche que es una caja de frutas vacía con unas ruedas, ¿vale? Y entonces lo ponen ahí. Y él conduce y queda tercero. Magic Alonso. Efectivamente, Magic. Volvió a hacer magia, ¿eh? Volvió a hacer magia, correcto. Yo quería escuchar a Oscar, ¿qué opinas del tema, Oscar? Que seguís ahí. Podéis seguir. Mándales un NFT. Chupándos la polla mutuamente. No, ellos no. A fregando. A fregándose. Sí. Durante mucho tiempo tuvo que fregar porque ni aceleraba ni frenaba. ¿Por qué admiráis tanto a Fernando Alonso? Porque son gilipollas. Porque por vuestra forma de ser deberíais odiarlo. A mí me parece un piloto muy bueno. Me gusta como piloto. Como persona no lo conozco. ¿Tú lo conoces, David? Yo a Fernando Alonso no tengo el placer. Yo no puedo opinar si no lo conozco en persona. No. Pero como piloto es un buen piloto. Yo no lo odio como Oscar, ¿eh? Sencillamente Oscar lo odia mucho. No, yo no es que lo odio, eso me da puto asco. No, a ti te da puto asco, pero no por culpa de él, sino por todo el fenómeno que generó en España. Pero sí, eso no, bueno, es culpa de él. Es evidente. No, yo ya lo dije muchas veces. Lo que pasa que. Pues entonces, ¿qué culpa tiene él? Bueno, pues que ya todo va en el mismo saco. Que, vale. Por cierto, como apuntan por aquí en Discord, su compañero ganó una carrera este año con ese coche. Gracias, sí, a él. Gracias a él, precisamente. Sí, claro, gracias a él. Que le hizo el tapón a Hamilton. O sea, tú... No viste la pero carrera, ¿por qué ¿verdad? No le dieron... Oscar, la carrera no, no la viste, no, pero ¿por qué no le dieron...? Oscar, espera, Hamilton, Hamilton estaba recortando las posiciones de arriba, estaba recortando de orden de 2 segundos por vuelta, pero, tío. ¿Y por qué no le dieron...? Lo hubiera pillado. ¿Por qué no le dieron el galardón de primero? Joder, porque ¿qué va a llamar más la atención? ¿El que va de primero, tío? Es que es evidente. Y de hecho creo que el galardón se lo dieron a Hamilton por haber remontado desde atrás... No, me refiero al premio de ganar la carrera. El piloto del día es una gilipollez. Pero se lo dieron a Alonso el domingo. Yo no estoy hablando de eso. En la carrera que ganó Ocon, gracias según vosotros a Alonso... Se lo dieron a Hamilton. No, me refiero el premio de ganador de la carrera, que en vez de Ocon ya se lo dieran a Alonso directamente. Total, si él ganó la carrera... Eso es hate. Eso es hate, Oscar. Eso es hate. Tienes que objetivamente, Oscar, sabes que hizo un logro con un coche de mierda. Eso es evidente, Oscar. No tú, sé. Tú lo sabes, Oscar. O sea que... Oscar, lo sabes. Se copió la táctica de aquel piloto brutal que se llamaba Petrov y consiguió retener a Hamilton, ¿no? Pues ya está. A ver, pongamos un poco de cordura. A veces salen las cosas, aunque sean sin querer. Ya, pero esto es un programa de videojuegos, vamos mal de tiempo, se ha jodido una sección por ir mal de tiempo, por favor. Y además queremos hablar... La culpa no es mía, es de estos dos tontos. No, la culpa es de todos. Solidaria. Muy bien, David. Queremos hablar de aviones. Porque, amigos, vamos a empezar el análisis ya. El hombre, desde que tiene conocimiento, ha querido surcar los cielos. Ha sido nuestro anhelo desde que tenemos uso de razón. Queríamos ser como los pájaros. Y ahora podemos. Sin saber pilotar. Lo cual está muy bien. Porque, bueno, ya sabéis que Flight Simulator, que es el juego del que vamos a hablar hoy... Es una saga muy conocida, lleva muchísimos años, prácticamente desde que existen simuladores de vuelo está Flight Simulator. O sea, ha tenido muchas iteraciones, muchos nuevos juegos. Y el año pasado lanzaron el enésimo juego, el Microsoft Flight Simulator 2020. Juego que deja atrás a todos los juegos anteriores en cuanto a realismo, calidad técnica... etcétera, etcétera. Si recordáis, en este programa comentamos mucho este juego en noticias porque nos sorprendía mucho la calidad visual que tenía y sobre todo el nivel de detalle que tenían los fondos del juego, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy vamos a desentrañar un poquito los secretos de este juego, también para aquellos que a lo mejor no os interesa tanto este género, pero que de alguna manera os llamaron la atención esas imágenes, ¿no? Porque a lo mejor descubrís que este juego es más accesible de lo que pensabais, ¿vale? Bueno, el juego ha sido desarrollado por Asobo Studio, que es un estudio, obviamente, de los estudios internos de Microsoft. Y bueno, se trata, como sabéis, de un simulador de vuelo. ¿En qué consiste un simulador si eres nuevo y nunca has jugado a ninguno? Bueno, pues simplemente de que disfrutes manejando una máquina que en tu vida real no podrías manejar. En este caso, un avión. Hay muchos aviones diferentes. Puedes aprender con cada avión. Y un poco la diversión del juego no está en... conseguir retos, sino en el hecho de volar el avión, de aprender a hacerlo, de hacerlo con soltura y de disfrutar del paisaje mientras lo haces, ¿no? Es un poco eso lo que tiene el simulador. ¿Dónde está el reto del juego? En aprender a manejar la máquina. En ser suficientemente bueno para que la máquina te haga caso, porque son juegos muy realistas, muy difíciles de jugar y es un verdadero reto aprender a manejarlos, ¿no? Entonces es pues la típica prueba de... Al principio se te da mal... No das aterrizado, te estrellas. No das despegado, te estrellas. Pero un día consigues aterrizar y al día siguiente otra vez y empiezas a coger el gusto y a decir, hostia, pues he logrado algo, ¿no? Va de eso, este tipo de juegos. Entonces, esa es la diversión. Porque yo sé que mucha gente juega videojuegos y nunca ha jugado un simulador y piensa que se va a aburrir. Digamos, es un tema de enfoque. Un simulador no lo enfocas como un videojuego en el que pretendes conseguir terminártelo. Un simulador lo enfocas pues desde el punto de vista de quiero aprender a manejar esta máquina y a ver si lo consigo. Y es una especie de crecimiento personal. Eso es un simulador tanto de vuelo como de conducción como de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, este juego, una de las grandes novedades que trajo es la aplicación de fotogrametría, que luego hablaremos de ello, utilizando los mapas de Bing. La fotogrametría es utilizar fotos reales para crear entornos en tres dimensiones, para crear entornos controlados, ¿no? En este caso, el juego tiene una tecnología que le permite coger imágenes de los mapas de Bing, mapas de satélite, y transformarlos en el entorno del juego. Y lo hace realmente bien. Es probablemente el videojuego con los fondos, videojuego de simulación, con los fondos más realistas y detallados que nunca se ha visto. Y es gracias a esta tecnología. Tecnología que, bueno, yo creo que no tardaremos en verla en otros simuladores, porque realmente ha dado muy buenos resultados. No es infalible el tema de la fotogrametría. Hay veces que, por ejemplo, tú vas volando por un sitio y mezcla varias zonas, ¿no? Por ejemplo, esta casa se funde con esta otra y no queda perfecto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Asobo Studio? Ciertas ciudades, las ciudades más icónicas, los aeropuertos más icónicos, los han arreglado a mano. Pero luego hay otras compañías terceras, que luego hablaremos de eso, que han arreglado ciertos aeropuertos y que los venden a precio módico. Y también hay modders que también hacen lo mismo, pero gratis, ¿no? Entonces tenéis todas esas opciones, pero luego hablaremos de ellas. ¿Querías decir algo, Oscar? No, justo te iba a preguntar que habría zonas donde parece que el entorno es un cortapega. Exacto, hay zonas que parece que es un cortapega, o que se mezclan varias cosas, o que, por ejemplo, un edificio icónico que tú conoces no está, ¿no? Sobre todo si es una ciudad pequeña, poco conocida, por ejemplo, como A Coruña. En el juego original, la torre de Hércules de A Coruña no está. Está la plataforma en la que se asienta la torre, que ya sabéis que está en una plataforma enorme, ¿no? Pero la torre no está. Pero existe un mod, bueno, existe un mod de pago en el que no pertenece a Asobo Studios, sino que es de otra compañía, que puedes comprar el aeropuerto y A Coruña entera y todo eso. Entonces, bueno, que sepáis que es posible que de vuestra ciudad o de vuestros entornos exista algo así, ¿no? Y si no, también hay mods. ¿Cuánto habría que invertir en el juego comprando estas cosas para que el mundo pareciera realmente real? Nada. Es decir, tú, jugando al juego original, el mundo es muy realista. Pero, ¿no? Sí, bueno, pero aparte de eso, hay un mod que utiliza, en vez de Bing, utiliza Google Maps, sí, como referencia. Que yo me refiero para que todas las zonas sean acordes a la realidad, con sus edificios, ver, y con todo. Es que hay muchísimos mods y ni siquiera está el mundo entero hecho en mods. Es decir, cada día, cada semana, salen mods nuevos de compañías nuevas que dicen, hostia, que este aeropuerto no lo tienen tan currado, vamos a hacernos nosotros el aeropuerto. Puedes gastarte toda la pasta del mundo. Bueno, actualmente no. Actualmente hay pocos, ¿vale? Llevan un año y pico en movimiento y hay unas cuantas decenas de ellos. Hay bastante para elegir, pero obviamente, y si te lo compraras todo, te gastarías un pastizal. Pero el juego de por sí está tan bien hecho que no te hace falta. Si te hace ilusión una parte concreta, por ejemplo, a mí me hacía ilusión Coruña porque yo vivo aquí y me gustaba verlo un poco mejor. Que ya de por sí se veía bastante bien, ¿eh? Yo podía reconocer mi casa en el juego original. Pero bueno, quería que se viera mejor porque me hacía ilusión que se viera la Torre de Hércules, que el aeropuerto estuviera más detallado y tal, y lo hice. Y me mereció la pena. Pero te gastas pasta, ¿eh? A lo mejor yo me gasté igual 20 euros en el mod. Pero a mí me mereció la pena porque yo le invierto muchas horas al juego, ¿no? Entonces es un poco, tú lo ves, pero tú con el juego pelado base puedes disfrutarlo perfectamente. Y para instalar todos estos mods, ¿hay, lo tienes que hacer tú de forma manual o hay una especie de workshop? La tienda, no, es la tienda del propio juego. Cuando entras en el juego hay una sección que es mercado, tú lo compras ahí y ya se instala solo. Entonces está guay, no tienes que hacer nada. Es posible que exista una especie de mercado negro de mods, ¿no? En el que tú puedas instalarte un mod creado por un usuario y que tengas que hacerlo a mano. Pero los, digamos, los que son de pago se compran oficialmente en el propio mercado de Microsoft, del propio juego. Entonces resulta muy sencillo. ¿Sabes? Tú no tienes que rayarte, tú lo ves ahí y dices, ahora lo compro. Y ya está. Tiene un buscador, vas buscando lo que quieres y ya está. Pero bueno, luego hablaremos de eso, ¿eh? Tema de, bueno, ¿qué te pasa cuando enchufas el juego, vale? Que esto es un punto que puede resultar negativo para algunos. Para mí lo resultó, ¿vale? Yo no me esperaba esto. Nada más instalar el juego, dentro del propio launcher del juego, enciendes el juego y te viene una actualización kilométrica. Muchos gigas, ¿eh? Os aviso que tenéis que tener mucho espacio, porque obviamente las imágenes de satélite son tan detalladas que eso ocupa la de Dios, ¿eh? A lo mejor son 100 gigas de juego o más. O más. De hecho, hoy actualicé el juego que hacía mucho tiempo que no entraba y tuve que dejarlo actualizando. Porque no solo era descargarse la actualización de 16 gigas, sino actualizar todo lo anterior, que eran 100 gigas. Y entonces igual una hora actualizando. Os aviso, porque si os compráis el juego, tened en cuenta que va a tener que estar actualizando un buen rato, ¿eh? Igual os podéis ir una tarde entera y dejarlo actualizado. Hombre, pero si lo compras a día de hoy, ya te bajarás la versión actualizada. Puede que sí, yo no lo sé. Yo cuando lo compré, tuve que actualizarlo y lo compré la semana que salió aproximadamente. O sea, yo comprendo que era el parche de día 1 y todo eso, pero bueno, que sepáis que es muy posible que os toque una actualización gorda para que no os llevéis sorpresas. Es un pequeño inconveniente, ¿vale? Pero tampoco es nada que te joda la experiencia. Luego, una vez tienes el juego, yo os recomiendo que lo primero que hagáis cuando os metáis es configurar vuestro joystick, ¿vale? Si no tenéis joystick, podéis jugar con un mando de Xbox, es totalmente compatible. Mi recomendación, si jugáis en PC, es que juguéis con joystick o mando más teclado, porque algunas cosas te hace falta el teclado para tener accesos rápidos, pero la cabina de los aviones es completamente clicable. Entonces podéis clicar directamente en cada mando y hacerlo a mano, todo. Y yo no sé cómo es en Xbox, pero imagino que seguramente tenga accesos rápidos para los diferentes elementos de cabina, para que sea sencillo, ¿no? Es impresionante, ¿eh?, lo de que todas las cabinas del juego son 100% clicables. Puedes hacerlo todo con el ratón, si quieres. Obviamente es más difícil si estás pendiente del joystick, el ratón y tal, pero bueno. Luego, este juego reconoce joysticks antiguos. Mi joystick es de 2006 o 2007 o por ahí, y tengo problemas con algunos juegos que no lo reconocen bien, y con Flight Simulator no tuve ningún problema. O sea, me funcionó. Así que sepáis que va, pilla una gran gama de joysticks. Entonces, bueno, una vez lo tienes configurado, serían las opciones de juego. Vamos a hablar un poquito de las opciones de juego y luego voy a hablaros de la experiencia de volar en este juego, ¿vale? Tenemos un perfil que es nuestro, digamos, nuestra base, ¿no? Nuestro perfil de personaje, donde tenemos un nivel de personalización leve. Tenemos nuestro hangar de aviones, con los aviones que ya vienen en el juego y los que podemos comprar, porque también se pueden comprar aviones. Y podemos escoger el color del avión entre varias skins. No suelen tener muchas, pero que sepáis que hay esa opción. Desconozco si existe la posibilidad de descargarte skins de aviones, tanto de mods como de pago. Creo que de pago no las hay. Pero bueno, el caso es que tú puedes seleccionar tu avión y ahí te vienen las horas de vuelo. Ya sabéis que los pilotos de verdad, digamos que catalogan su experiencia por horas de vuelo. Entonces este juego, para simular eso, te va marcando las horas de vuelo que tiene tu piloto. Y tú lo puedes ver en cualquier momento. Incluso puedes ver una especie de informe, un diario, de los últimos vuelos que has hecho, dónde han sido, cuánto han durado, etcétera, etcétera. Está guay, el juego te va llevando la cuenta de todo lo que haces. Entonces mola si te gusta un poco friquearte con ese tema. Luego tendríamos los modos de juego. Los modos de juego pues son entrenamiento de vuelo, que son tutoriales, luego me pararé en ello. Vuelos introductorios. Luego actividades varias y una sección de noticias, y luego el mapa del mundo, que es la parte más importante, lo dejaré para el final, ¿vale? Bueno, en entrenamiento de vuelo, que son los tutoriales, vienen una serie de, como digo, tutoriales, pruebas básicas para enseñarte a volar una avioneta. Desde el manejo básico hasta la navegación aérea, navegación guiándote por puntos de referencia y por brújula, ¿vale? Porque luego hay aviones que tienen piloto automático, pero es otro cantar, ¿vale? Pero aquí te enseñan lo básico, para que con un avión analógico puedas volar y aprender a volar. Y la verdad es que tengo que deciros que el tutorial es bastante bueno, ¿eh? Yo me he enfrentado a muchos simuladores de vuelo a lo largo de los años que llevo jugando y nunca me encontré un tutorial que esté tan bien, que de verdad te explique bien cómo manejar el avión, ¿no? Y que te explique a veces, no siempre, el porqué de las cosas, un poquito al menos, etcétera. Entonces son pequeñas pruebas de a lo mejor entre 10 y 20 minutos. Las más largas igual son 20 minutos, pero son pruebas cortas. Y por cada prueba que te pasas, te ponen una nota, que es un rango de letra. Si es el rango S, es que lo has hecho de puta madre. Luego está rango A, rango B, rango C. O no sé si el S no es, si es solo A el máximo. Bueno, el caso es que son varios rangos. Está bien, porque tú te pasas la prueba y si la has pasado con rango C, puedes decir, no, me la vuelvo a hacer porque quiero aprender, y aprendes haciéndola. Entonces, está muy bien. Entonces, las más importantes, obviamente, son las de despegar y aterrizar y la navegación aérea. Cuando estás en vuelo, saber guiarte por puntos de referencia y por brújula. Y luego, cuando terminas las pruebas, tienes una especie de examen. Tienes una prueba que te dice, vale, vas a utilizar todo lo que has aprendido, vas a despegar el avión y lo vas a aterrizar, siguiendo una ruta que te vamos a marcar. Y tú la sigues y lo haces y está guay. Entonces, bueno, vas aprendiendo un poco del contexto de vuelo, de cómo se maneja un avión, de a cuántas revoluciones por minuto tienes que poner el motor para hacer cierta maniobra, etcétera, etcétera. Y luego tiene un tutorial secundario, que es la parte que a mí me hubiera gustado que exploraran más, que es para aviones de alto tonelaje, aviones de vuelos comerciales. Que esa parte del tutorial simplemente te enseñan a despegar un avión de esos, pero casi autoguiado. O sea, te enseñan lo básico de lo básico de cómo alzar el vuelo y darle el botón de piloto automático. Y luego te enseñan cómo aterrizarlo. Pero es tan básico que no aprendes nada. Muy básico y muy rápido. Hubiera molado que se hubieran parado a enseñarte de verdad a pilotar un avión de esos, como han hecho con la avioneta inicial, ¿no? Porque es un avión muy complejo. O sea, de hecho, yo venía de pilotar la avioneta inicial, que es un Cessna 152, una avioneta muy básica, y de repente me pasan a un Airbus 700 y pico. Me pongo ahí y veo todos esos botones y yo no sabía dónde estaba nada. Y además, lo peor es que empiezas el tutorial y te dice, bueno, ahora alinea el avión con pista. Bueno, pues ahora vamos a despegar. Tú tranquilo, simplemente tira de la palanca y tal. Y entonces empiezo a moverme, a hacer el rodaje para en pista y tal. Y dice, ahora tienes que presionar esto, ahora esto otro. Si no presionas esto, vamos a morir. Esas cosas. Y yo estaba, ah, ¿qué hago? Y se me olvidó darle la palanca para arriba. O sea, fue traumático, no entendí nada. Y no lo volví a intentar. Ahora que ya tengo más experiencia en el juego, lo volveré a intentar. Pero es verdad que echaba de menos que te enseñaran a volar reactores, ¿no? De una manera como te enseñan a volar el otro, que el otro te lo enseñan de cojonudo, o sea, la verdad es que aprendes, pero con esto no tanto. Y te queda ese misterio de cómo manejar una aeronave de ese tonelaje, ¿no? No sé dónde leí que el juego base tenía solo cuatro artefactos, ¿es cierto? No, tiene más. Tiene más. Y luego variantes de un mismo avión. Por ejemplo, del Cessna 178, Skyhawk tiene la versión normal, la versión para aterrizar en amerizar, o sea, con los patines para agua. Tiene una versión con patines de esquís. O sea, tiene varias. Está guay. Pero el juego trae unos cuantos, ¿eh? Trae unos cuantos de base. Pero helicópteros no hay, ¿no? No, pero hay gente que está haciendo mods de helicópteros. Y que se los están currando bastante, ¿eh? Y luego mods de otras cosas. Incluso puedes comprar aviones de guerra, que obviamente no puedes disparar en el juego, pero puedes manejar un avión de guerra con toda la complejidad que tiene un avión de guerra, ¿no? De hecho, van a sacar un DLC el DLC de Maverick de Top Gun, pero se ha retrasado. Creo que sale para el año que viene, porque este año al final no llegan a tiempo. Pero ese va a ser la hostia. Para que coincida con la peli. Pues seguramente. Supongo. Seguramente. Pero que sepáis que vas a poder manejar el que es un F-18, un F-22, no estoy seguro. Bueno, entonces es eso. Tutoriales muy buenos. Se echa de menos más información sobre reactores y aviones complejos. De hecho, fijaos, lo bueno de esto es que tú aprendes a volar y una vez sabes con la avioneta, te vas a YouTube y hay expertos, gente buenísima, en todos los idiomas, incluso en español, que te dicen cómo pilotar un avión a reacción, cómo pilotar un Airbus, y te lo dicen paso por paso. Son vídeos que igual duran una hora, porque es, vale, primero vamos a encender el motor, que ya tiene su tela, eso, y luego os explico cómo va ese tema. Luego tenemos que hacer las comprobaciones de la ruta de vuelo que vamos a poner para el piloto automático, etcétera, etcétera. Y tienes gente, incluso pilotos reales, que en YouTube tienen canales que te explican cómo volar un avión de alto tonelaje, ¿no? Por cierto, el DLC ese que se va a sacar sobre la peli, ¿sobre la primera, sobre el original, o es sobre la que...? Me da la impresión de que es sobre la nueva, pero no estoy porque seguro. Si es sobre la nueva, supongo que el avión será diferente. No lo sé. A lo mejor porque simplemente trae la versión antigua y la reciente. Porque, a ver, no, pero a ver, en la original el avión era un F-14 y a día de hoy el F-14 está muy superado. Mm. Y recuerdo haber visto el tráiler de la segunda, pero no recuerdo ahora mismo qué avión estaban utilizando. La verdad es que no lo sé, no lo sé, pero creo que hay información sobre el avión principal, pero seguramente traiga varios, porque si es un DLC que vas a pagar y es pasta, seguramente traiga varios aviones. Bueno, total, que lo que os decía, si tenéis dudas sobre cualquier avión en concreto, os recomiendo que busquéis el modelo del avión en YouTube, tutorial, y vais a encontrarlo. De hecho, yo ya os digo que yo solo manejo actualmente avionetas analógicas, ¿no? Porque eso es lo que he aprendido y me manejo con varias, especialmente con el Cessna 152, que es con la que empiezas. De esa ya la tengo muy dominada. Y ahora estoy empezando a aprender a utilizar el Garmin, que el Garmin es la pantallita de GPS que tienen los aviones, ¿no? Que puedes poner piloto automático y poner, marcar la ruta a mano, etcétera, etcétera. Pero es que es complejísimo. O sea, tú, antes de empezar un vuelo, tienes que configurar la máquina, configurar el Garmin. Y es, bueno, pues voy a poner los vectores de cada sitio al que tengo que ir para que cuando le dé el botón de piloto automático ya vaya, como digo, automático. Me estuve buscando tutoriales, que hay varios, pero son tutoriales de gente que igual es una hora y media de tutorial para aprender a manejarlo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero deciros con esto? Que aprender a manejar el juego lleva tiempo, excepto las avionetas iniciales, que ya os digo que haciendo los tutoriales aprendéis y vale como para pillarle el gusanillo para luego meterte por motu propio en aprender otras cosas, ¿no? Y ya os digo que aprender a manejar un Airbus, un avión de estos enormes, eso te puede llevar tiempo, porque son muchos botones, muchos sistemas que tienes que controlar, y el juego te permite controlarlos todos. O sea, lo mejor es eso, es que puedes simular perfectamente la experiencia de manejar un avión de estas características. Luego, no os preocupéis, si simplemente queréis disfrutar del paisaje y vivir una experiencia más arcade, podéis configurar el juego con unas opciones de realismo bajas para que os permita hacer eso. Mi recomendación, si jugáis a Flight Simulator, jugar en realista. Realista total, porque vais a disfrutar el juego a los niveles que hay que disfrutarlo, que es viviendo la experiencia, ¿no? Pero bueno, el juego te permite. Hombre, yo creo que también se puede disfrutar Puedes disfrutar el paisaje. Claro, efectivamente. Simplemente por estar ahí pilotando un avión, aunque sea en modo borderline. De hecho, seguramente a mí es el que más me haría disfrutar. Pues simplemente para librarme de la complejidad de tener que aprender todos los parámetros y todo lo necesario para volar ojo, un avión de manera realista. Con un avión de los de bajo nivel, con una avioneta y avioneta, tal, sí. Las cosas a las que tienes que fijarte no son tantas. Claro. O sea, te tienes que fijar en la altitud, en las revoluciones del motor y poco más. O sea, realmente no es para tanto, ¿no? En un avión tipo Airbus y tal, en esos tienes que fijarte en muchas cosas. Y estar prácticamente el vuelo consiste en que tú dejas el avión en piloto automático y vas controlando que los sistemas funcionen. Va de eso el trabajo de un, pues eso, de un piloto de vuelos comerciales es asegurarse que la máquina funciona bien y bueno, cuando es necesario tomar los mandos, pero habitualmente es de piloto automático. Incluso el aterrizaje está semiguiado o guiado completamente. Lo que pasa es que los pilotos prefieren tomar cartas en el asunto para asegurarse de que sale todo perfecto, ¿no? Porque obviamente es peligroso un aterrizaje. Pero bueno, que eso. Entonces, lo dicho, podéis personalizar las opciones de realismo. Os recomiendo que si tenéis el Game Pass, por ejemplo, este juego viene en el Game Pass, os queréis dar una vuelta, ponedlo en arcade y lo disfrutáis. Si veis que os engancha, que os gusta, id aumentando el realismo y lo vais a disfrutar, pero vamos, que vais a disfrutar de los paisajes, vaya. Luego teníamos otros modos de juego. Están los vuelos introductorios, que son, como su nombre indica, rutas guiadas, ¿no? Guiadas entre comillas, creadas por el juego para que veas sitios espectaculares, como que te veas las pirámides de Egipto, o Nueva York, o cosas así. Son un poco en especial para eso, te marcan un itinerario y tú lo sigues, ¿no? Y luego hay retos. Como intenta aterrizar en este sitio, te ponen una ruta de un aeropuerto que es difícil aterrizar porque es de estos aeropuertos mini que están a tomar por culo en una isla y tal, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces está guay, pero realmente la parte más importante es el mapa del mundo. Porque, y esto es lo que más me flipó del juego, cuando tú presionas en la sección mapa del mundo, ves el planeta Tierra completo. Y tú puedes escoger cualquier aeropuerto que exista en el planeta Tierra a día de hoy, incluso la Antártida, que existen aeropuertos. Puedes escoger cualquier aeropuerto y marcar ahí y nacer ahí. Empezar desde ahí. Obviamente no todos los aeropuertos están súper currados, los hay que utilizan fotogrametría y se ven más o menos bien, pero no está perfecto. Luego hay otros, como el de Nueva York o como el de París o tal, que están muy muy currados porque los ha trabajado el propio creador. Y luego hay otros, como decía antes, que los puedes comprar, ¿no? Pero el caso es que están todos. Entonces tú puedes simplemente, pues hoy voy a despegar desde Corea del Norte. Puedes hacerlo, si lo deseas. Despegar desde Corea del Norte. Pues hoy me apetece ir a Holanda. Pues te haces un vuelo Berlín, Berlín, Ámsterdam, si quieres, ¿no? O sea, tremendo. Pero además de eso, es que puedes hacerlo en tiempo real. Es decir, puedes ponerle la hora real y además las condiciones climatológicas en tiempo real. Es decir, si hoy estamos en A Coruña, ahora mismo son las 12 y 20 de la noche y está lloviendo, tú puedes aparecer en Coruña a las 12 y 20 de la noche lloviendo. O sea, ese es el nivel. Y eso es lo que más me ha flipado. Y luego además puedes permitirle al juego que te meta el tráfico aéreo real. De manera que tú puedes, digamos, estar en la misma pista donde va a aterrizar un vuelo de Ryanair y te tienes que apartar porque hay que dejarle paso al tío de Ryanair, ¿no? Espera. ¿Te das información al juego? Sí. ¿En tiempo real? Sí, en tiempo real. Eso no es un poco peligroso. No, bueno, es que esa información es pública. No, sí, la puedes ver. La puedes ver en cualquier... Hay páginas web de traqueo de vuelos y todo eso, ¿ves? Sí. Hostias. Sí, sí. Entonces el juego te da esa información en tiempo real. Y a mí eso me ha flipado. O sea, es tremendo. De repente es como tener el mundo real, pues eso, recreado para ti, para que vivas la simulación. Óscar. Sí, pregunta brutal en el Discord. Que ese cambio de realismo en los modos, ¿cómo se refleja en el juego? ¿Si se agregan nuevos indicadores o cómo? Simplemente supongo que será que el control es más... Hay varias cosas. Más asequible. Puedes poner una interfaz... Lo iba a explicar más adelante, pero lo podemos explicar ahora. Puedes poner que la interfaz sea más guiada, es decir, que en lugar de ver los relojitos haya una interfaz que te indique la altura, todo eso, ¿no? Para que te sea más fácil visualmente de verlo, porque es verdad que aprender a leer los relojitos cuesta al principio. Luego el avión es más fácil de manejar, no hay factores extraños de viento, no hay... Se maneja más arcade, ¿no? Y luego, pues, utilizar, pues eso, ese tipo de cosas, ¿no? Que cuando... No sé si hay incluso una cosa que cuando caes al suelo rebotas. No recuerdo, ¿eh? Porque yo es que no he jugado nunca... Creo que sí que rebotas. Pues es algo así. Yo siempre juego realismo al máximo desde que empecé a jugar. Porque a mí me mola. Pero a ver, realismo al máximo es si con una rueda tocas mal en la pista, ya explota el avión, ¿no? No te creas. A ver, depende del avión. Pero es que los aviones son más robustos de lo que parece. O sea, obviamente no puedes caer de plano y porque te revientas el avión. Que esa es otra. Cuando revientas el avión, la pantalla se vuelve negra. No ves la explosión, ni la rotura, ni nada. No se recrean en... No, sí. Porque violencia. El juego lo que quiere es que tú vueles bien. Sí. Que no te hagas un 11 de septiembre. Eso le quita realismo. Es que es así. El juego no quiere que vayas petándote contra edificios y que lo subas a YouTube. Lo que quiere es que vueles bien. Que lo hagas bien y que aprendas, ¿no? Entonces, bueno, el juego es realista y si lo haces mal, puedes joder el avión y te vas a tomar por saco. Pero el avión... Si vuelas medianamente bien, es más robusto de lo que parece, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo juego en realismo total y no se me suele romper el avión, ¿no? Una vez me pasó, y quería comentarlo, estaba yo en casa así de noche aburrido y dije, hostia, en Japón va a amanecer ahora. Y dije, voy a hacerme un vuelo en Tokio, condiciones reales. Pues había una tormenta de la hostia en Tokio. Y fue alzar el vuelo, subir 100 metros, nada más 100 metros, que no es nada. Y no veía nada con la niebla de la lluvia. Truenos, el avión se movía, se volvía loco. Y dije, hostia, es que no veo nada. Bueno, voy a intentar un aterrizaje de emergencia en una calle. Me dije, venga, voy a intentarlo. Total, no me juego nada, ¿no? Pues bajando, ya estaba, o sea, paso la nube y ya había edificios ahí, ¿no? Peligrosísimo. Yo ya estaba volando mirando los relojitos. O sea, en plan, que porque tienes que mirar. Hay uno que te indica cuán inclinado tienes el morro. Hay otro que te indica cómo tienes las alas en cuanto al horizonte, etcétera. Bueno, pues me la pegué. O sea, me metí en una calle demasiado estrecha y a tomar por culo. Pero me flipó la experiencia. El verlo, ¿no? Que las condiciones climatológicas son tan exactas, tan volumétricas, que alucinas. O sea, es tremendo, ¿eh? Todas las ciudades tienen autopistas expresamente para estos tipo, para este tipo de aterrizajes de emergencia. ¿Cómo se identifica eso en el juego? Las ves. Quiero decir, pero en el juego tienes aparte de tu campo visual, tienes el mapa GPS que puedes ver, pero no ves las carreteras en el mapa GPS. Pero una cosa que te enseñan en el tutorial es que aprendas a guiarte por puntos de referencia que ves en el suelo, ¿no? Entonces dices, tú cuando bajas a cierta altitud por debajo de las nubes, ya empiezas a ver todo lo que hay. Y ya dices, mira, ahí creo que esa es muy ancha, ahí puedo, creo que puedo entrar, ¿no? Hay una recta larga, pero también hay coches. Que creo que los coches no creo que no te afectan, que son como una textura que va, que se mueve, ¿eh? Y desde el aire se ve muy bien, pero cuando te acercas se ve pocho, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en Corea del Norte, en Pyongyang, aterricé en mitad de Pyongyang. Pero ahí el aterrizaje es fácil. Es a fácil ver, porque es todo ancho. Es fácil. Si hubiera consecuencias en el juego, no. Pero ahí te estrellas de pleno contra el edificio y ya está, ¿no? Las consecuencias en el juego sería que al aterrizar pues me detendrían y pasaría en un calabozo. Ya, bueno, de mis días. Y los muchísimos muertos, pero... Pero... Calabozo pero, directamente... No, a ver, moriría en el accidente de calabozo. No, nada. Que te digo que aterricé. Dejé el avión en un puente. En el supuesto. En el lo dejé, sí. Puse el freno de mano, le hice chuchu, apagué el avión y me fui a tomar un café. Y entonces vino el honorable líder y me llevó al talego. Bueno, pues, ¿qué puedes hacerlo, eh? Puedes aterrizar en una carretera normal, si lo deseas. No mola tanto, porque no es tan bonito. Cuando te acercas mucho al suelo, se ve todo detallado, pero empiezas a verlo más pocho, ¿vale? Porque, joder. Está muy pensado para que lo veas desde arriba. Claro. Y desde arriba es espectacular, ¿eh? Claro. O sea, desde arriba cuando estás en el es aire. Que si fuese detallado también en la pero superficie, claro, yo. Eso no lo movería a ver, nadie. No he jugado. Creo que solo dos simuladores de vuelo en mi vida. Bueno, la saga IL2 al completo y después un Microsoft Flight Simulator que era manejar el P-51. Únicamente. Y claro, yo. Lo que sé yo de los simuladores de vuelo. En ese aspecto es que todos los juegos de todos los simuladores cuando te acercas al suelo son pochos, sí. jamás he visto uno este a un nivel de detalle también. A ver, en este es el más detallado que yo he visto en ese sentido. O sea que sepáis que tampoco se ve mal, ¿eh? Pero no lo vais a ver tan espectacular como cuando estás en el cielo, eso es obvio. Pero cuando aterrizas en un bosque. Sí. Pues igual el bosque ya no es tan espectacular. Exacto, pero por ejemplo, en un aeropuerto sí, se ve de puta madre, claro. Hasta ves los cochecitos que se mueven por ahí, claro, la gente y todo, ¿sabes? Entonces está guay. Bueno, pues lo que os digo. Yo, por ejemplo, me compré, ya os digo, el aeropuerto de A Coruña. Muy chulo, muy detallado. Merece la pena, la verdad. O sea, a mí me mereció la pena, está tal cual. Y luego se han currado las luces, se han currado... Si te compras el aeropuerto de A Coruña, te viene actualizaciones de toda la parte de Culleredo y de A Coruña. Entonces ves el Gadis de Culleredo, ves la Torre de Hércules, ves el estadio de Riazor, bien hecho, porque originalmente lo ves, pero está un poco pocho, ¿vale? Entonces está guay. Si sois de A Coruña y tenéis el juego, os lo recomiendo, porque lo vais a disfrutar. O sea, es pasta, pero si te lo puedes pillar, merece la pena. Si vas a echarle horas, obviamente. Si lo juegas a través del Game Pass no es tan doloroso, pero ya no has comprado el juego, así que... Bueno, no sé si en el Game Pass, imagino que sí, podrás comprarlo. Digo yo, ¿no? Que tendrás la tienda también, esa también. Sí, imagino que la tendrás. Entonces, no bueno, os voy a comentar un poquito detalles de cómo de las sensaciones al pilotar y ya pasamos al apartado técnico, ¿vale? Bueno, una cosa muy interesante que tiene el juego, que yo es la primera vez que me encuentro en un simulador de vuelo y que lo he agradecido mucho, es que te permite hacer una checklist al principio. Cada avión tiene una configuración de checklist. ¿Qué es una checklist? Son todos los chequeos de mandos que tienes que hacer antes de encender el avión, cuando enciendes el avión, cuando estás preparado para despegar. Es decir, está bien porque te enseña a encender el avión. Te enseña a encender el avión y que no te explote, ¿no? Porque has metido mal la mezcla o porque has hecho algo raro. Entonces aprendes haciendo las checklists. Dice Fabián en Twitch que sí que se puede, que jugaba a través de Game Pass y se puede acceder. Pues entonces de puta madre, porque no te sale tan doloroso, quizás. Pues lo que os decía de la checklist, por ejemplo, yo aprendí a pilotar esta avioneta que os decía en los tutoriales, pero me perdía muchas cosas. Yo, por ejemplo, con la avioneta totalmente apagada no sabía encenderla. Y entonces fui a la checklist y te viene, vale, comprobar primero la mezcla, comprobar el alternador, comprobar no sé qué, y vas comprobando todo y vas aprendiendo a encender el avión. Y luego llega un momento en que ya no necesitas checklist porque ya te la haces tú la checklist. Esto es una cosa que hacen los pilotos siempre, que es comprobar todo antes de despegar para saber que está bien, ¿no? En el juego obviamente está bien. Aunque en el juego puedes configurar que te vengan averías aleatorias. Yo habitualmente lo tengo desconectado, eso, para tener, digamos, la situación idílica de vuelo. Pero puedes configurar que te vengan, eso, averías, y que imitado un vuelo, pues se te joda el motor y tengas que hacer un aterrizaje de emergencia o lo que sea, para dar un poco más de emoción, ¿no? Entonces, eso. Cada avión, como os decía, tiene una checklist diferente porque cada avión es más complejo que el anterior. De hecho, yo os recomiendo que si jugáis en modo realista, aprendáis cada avión por separado. En plan, esta semana me voy a aprender el Cessna 178. La semana que viene me aprendo un reactor. Y que lo pongáis como un reto porque cada avión se comporta de manera diferente, los mandos son diferentes, las revoluciones a las que tiene que despegar, aterrizar, etcétera, son diferentes. Entonces requiere cierto conocimiento. Y todo el conocimiento del mundo, como os decía antes, lo tenéis en YouTube. Entonces, bueno, tú cuando entras en el juego, haces la checklist y tienes la comunicación de radio. La comunicación de radio está guay porque puedes comunicarte directamente con los aeropuertos y bueno, pues puedes pedir aterrizaje, puedes pedir que te den un rodaje al sitio donde vas a aparcar. Cuando estás aparcado, pedir que te den rodaje hasta pista. Y el único problema es que cuando te dicen, no sé qué, tu avión, por ejemplo, mi avión se llama Jorge 2D. Jorge 2D, ruede por pista 8. Yo qué cojones sé cuál es la pista 8 porque yo no sé leer la señalización. Bueno, pues el juego tiene un sistema que te permite configurarlo, que tenéis que hacerlo a mano, ¿vale? Configurarlo a mano en la configuración, que es ayudas en el rodaje. Y te marca una interfaz visual de por dónde tienes que rodar. Como unas líneas en el suelo, como en los juegos de coches, un poco más abrupto. Y te dice, vale, pues sigue línea recta por aquí hasta que llegas a pista. Y cuando aterrizas, también haces lo mismo. Te mandan el sitio donde tienes que ir y ya vas guiado. Así puedes hacerlo sin conocer el aeropuerto y está bastante guay, ¿no? Entonces, mola porque tienes ayuda. Y luego la comunicación de radio se hace automática, pero tú puedes tomar cartas en el asunto. Es como si tuvieras un copiloto que lo va haciendo por ti, ¿no? Por si tú estás muy ocupado pilotando, pero muchas veces es bueno que tú intervengas. Por ejemplo, quiero aterrizar en este otro aeropuerto que no estaba previsto. Pues aterrizas ahí, ¿no? Y pides el permiso y lo que sea. Mola porque a veces te están dando control de vuelo, entonces te dicen, tienes un avión de Iberia a 2000 pies, por favor, reduce altura, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene ese detalle. Así que, como digo, la radio es importante. Y luego, pues eso, cuando manejas el avión, el manejo del avión es muy suave, muy realista. Yo os recomiendo que si jugáis, es importante que el mover los mandos lo hagáis de forma suave, que controléis el trimado del avión. El trimado del avión es, digamos, colocar contrapesos con unos mandos específicos para que el avión no se te vaya para arriba o para abajo, ¿no? Porque el avión tiende a ir hacia arriba o hacia abajo, entonces tú puedes configurar el avión en vuelo para que se mantenga alineado, ¿no? Ese tipo de cosas. Otra cosa interesante es la navegación. Tenemos un menú de navegación donde podemos establecer, cuando establecemos por el digamos, el itinerario de vuelo antes de la partida, pues el menú de navegación nos dice a cuántos grados está el siguiente objetivo y cuántos minutos nos va a llevar llegar hasta allí, porque tenemos un cronómetro para ir cronometrándonos nuestro vuelo para guiarnos. También tenemos un mapa GPS, ¿no? Si queremos activarlo, a veces conviene activarlo para cuando no te quieres rayar, etcétera, etcétera. Pero no tienes por qué tirar de estas interfaces. Si lo deseas, también puedes tirar simplemente del propio avión. O sea, del Garmin o de lo que tengas en el avión, ¿no? Así que está bastante guay. También puedes poner ayudas visuales en el vuelo. Por ejemplo, que te marque el objetivo en el cielo. A mí no me gusta eso porque es muy invasivo. Pero que sepáis que podéis decir, bueno, pues como yo no me sé guiar en el vuelo, que me vaya marcando los puntitos y yo me voy acercando al punto y ya hago el vuelo. Pues también puedes hacerlo. Entonces, bueno, está guay. Como digo, la simulación va perfecta. El despegue y el aterrizaje es súper realista. De hecho, a nivel de vuelo, es el juego más realista que he jugado. Estuve viendo vídeos de pilotos reales que te decían si es realista o no. Y dicen que algunas cosas son muy realistas, pero que otras no tanto. Que no recomendarían a un piloto profesional volcarse solo en eso para practicar, sino que es una ayuda más, pero que no lo tengan tan en cuenta porque hay cosas en las que un avión real no se comportaría así, ¿no? Incluso han dicho que en algunas cosas, como el manejo del Garmin, que es el sistema este de GPS y tal, es más difícil en el juego que en la realidad. Y cosas así. Pero, con todo, la opinión general de los expertos es que el juego roza un nivel de realismo muy alto. Probablemente el más alto de simuladores comerciales, ¿no? Porque ya sabéis que luego hay simuladores profesionales que son otro rollo, pero que no están de acceso al público. Entonces que sepáis que de simuladores que podéis acceder vosotros es lo más realista que hay, ¿no? Y bueno, poco más. Esto es un poco a grandes rasgos el juego. Hay que probarlo. Yo os puedo recomendar, si queréis verlo en movimiento, podéis ir a mi canal de Twitch, que a veces hago vuelos en directo y voy comentando lo que hago y tal, si os interesa, que es Jorge2D en Twitch, y allí pues tengo varios vídeos. Y así, si queréis verlo pues un poco explicado y tal, pero la verdad es que da para mucho el juego. Pregunta el muchacho 30% más educado si has probado la navegación a través de BOR. No, toda la navegación que yo he hecho es navegación visual. Es decir, a través de brújula y referencias en el suelo. Porque yo manejo una avioneta básica. Ahora estoy aprendiendo navegación con Garmin. Y más adelante iré ampliando. Pero es que es difícil, ¿eh? O sea, requiere cierto tiempo. Y además tengo poco tiempo para jugar. Pero bueno, lo bueno de este juego es que puedes ir cambiando los tipos de manera que tienes de hacer la navegación. ¿Sabes? Y de aprender a volar. O sea que está bastante guay. Bueno, vamos con apartado técnico. Gráficos. Bueno, os decía, la fotogrametría. Los dos detalles clave de este juego son la fotogrametría y la calidad de la iluminación. Es espectacular. Es que no tiene parangón. No hay ningún otro simulador, ya sea de vuelo o de no vuelo, que tenga unos gráficos tan buenos. Y esto es así. Yo juego en gráficos medios porque tengo una GTX 1080. Estoy un poco anticuado en cuanto a gráfica. Y lo veo espectacular. Y yo juego a 4K. Y lo veo espectacular, ¿eh? Y probablemente en Xbox Series X se vea muy bien. No lo he probado, no sé cómo se ve. Y lo he visto en Ultra, en Internet, y es increíble. O sea, ya en medio es muy potente de ver, pero en Ultra tiene que ser... Bueno, yo creo que no estoy en medio, que estoy en alto. Pero en Ultra ya es otra cosa, es otro mundo. Yo estoy en Ultra y te deja controlar la calidad del suelo, y yo la tengo a la mitad, la calidad del suelo. Porque si la pones al máximo, eso chupa de la leche. Entonces, este juego, en cuanto a apartado técnico, salió bastante poco optimizado. Había muchos problemas, iba muy lento y tal, pero lo han ido mejorando. Y hoy en día es muy escalable. Incluso con un ordenador un poco antiguo puedes jugarlo, obviamente en bajo, pero puedes jugarlo, ¿no? Si te puedes permitir jugarlo en Ultra, pues mejor. Pero que sepáis que, ya os digo, yo tengo un ordenador con una gráfica de hace muchos años y lo juego con una calidad visual bastante buena. A 60 FPS y muy bien. Luego el sonido, la banda sonora, solo es esta canción que ha sonado todo el análisis, ¿vale? No hay más, esa es la banda sonora, porque el juego es el sonido del avión y punto. Y los sonidos están espectaculares. el sonido del avión, el sonido de la cabina haciendo sus chasquidos de metal cuando viene el viento, todo eso, todos esos sonidos son como un avión real. O sea, en eso no hay queja. Espectacular. Y poco más, chicos. La conclusión. Bueno, para mí, y yo he jugado muchos simuladores, es uno de los géneros que me gustan, de todo tipo, de coches, de trenes, de camiones y de aviones. Yo creo que este es el mejor simulador que he jugado nunca. La vez que he sentido que la experiencia de simulación era más real. Este Microsoft Flight Simulator, cuando lo probé, me enganché automáticamente a él. Y me obsesioné durante varias semanas con el Flight Simulator, con jugar todos los días. De lo que me gustó. Debo llevar unas 30 horas de juego, a lo mejor, no sé cuánto llevo, ¿eh? Igual menos. Pero me obsesionó mucho este juego. Y cada vez que lo pillo me obsesiona y me apetece estar horas en él. A mí me gustan los simuladores. Pero lo dicho. Si no os gustan los simuladores, tenéis el Game Pass y os apetece probar una experiencia, probadlo. A lo mejor os mete en este mundo de los simuladores. Yo os puedo decir que al menos el aspecto visual os va a flipar. Es espectacular. O sea, no es algo. Tenéis que verlo y probarlo. Y lo dicho, si te gustan los simuladores, compra imprescindible. Y si no te gustan, pues pruébalo en Game Pass y a lo mejor se convierte en compra imprescindible. Y para mí es uno de los mejores juegos del año pasado. Si no el mejor. O sea, roza la perfección para mí. En lo que tiene que ser, en lo que ofrece, roza la perfección este juego. Bueno, pues hasta aquí el análisis y ya nos vamos a la última parte del programa. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Y vamos con el retroanálisis, que en esta ocasión no va a ser de un juego en concreto, Óscar. Pues sí, hace un par de semanas se cumplieron. Bueno, Xbox cumplió años como marca. El 15 de noviembre de 2001, Microsoft sacó a la venta en Estados Unidos, aquí más tarde, al año siguiente, en marzo creo que fue en España, la Xbox original. Una más se unía a la batalla de las consolas y ha llegado hasta el día de hoy. Así que hoy, más que un retroanálisis, vamos a hablar un poquito de lo que fue aquella Xbox original y de nuestra sensación, nuestro recuerdo sobre que Microsoft se metiera en el mundillo de las consolas. Y así que, en este caso, yo os doy la palabra a vosotros y brevemente pues nos comentáis qué experiencia o qué impresión tuvisteis en aquellos momentos cuando salió aquella consola. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo voy a hacer un comentario. Yo no tuve la primera Xbox de salida, pero se comentaba mucho, se hablaba de una cosa, un mantra, ¿no?, de aquella época, que era: es que esta consola es un PC, es en realidad un PC camuflado, ¿no? Sí que lo era, pero quiero decir que eso era lo que se decía en el mundillo y tal. Yo no la tuve en su momento, la única Xbox que tuve fue la 360, pero se comentaba eso y se decía que era potentísima, ¿no?, que le daba un montón de vueltas a lo que había en aquel momento. Claro, luego vimos que efectivamente era más potente que las consolas de su generación y que efectivamente la arquitectura de la máquina pues estaba más bien pensada en un PC. Sí, pues eso. Si abres una Xbox, le sacas la carcasa y te pones a sacar pieza por pieza, realmente lo que te viene a la cabeza de cómo está montado todo eso es un Pentium 3. Y es que realmente ahí es una, digamos que una descripción bastante, bastante fiel a lo que fue aquella Xbox. Y que por otro lado, viniendo de Microsoft, me parece lo más normal y lo más el paso lógico, ¿no? Adentrarse en el mundillo con algo que ellos sabían hacer perfectamente, ¿no? Claro, una de las ventajas de Microsoft, pues en su momento fue todo el bagaje que tenían en PC, pero no solo ellos como desarrolladores de software, ¿no? Sino todos los contactos a lo largo de los años con grandes fabricantes de hardware, etcétera, pues que yo entiendo que facilitó de alguna forma el hecho de que pudieran diseñar una máquina, que es una máquina que, por cierto, era bastante tocha. Era una consola tocha, pero más tocho era el mando, Oscar. Sí, yo la consola la tuve por épocas en casa y lo que hacía era ponerla en una banqueta. Me cogía una banqueta, la ponía allí y claro, sobresalía por todos lados. Yo el mando tocho, el original, el Duke este, no lo he usado nunca. Yo sí. Yo usaba el que vino después, el, ¿no? El controller ese y no tengo ningún tipo de experiencia con el mando. Te puedo decir que me recuerda al de Dreamcast. Un poco, pero te llenaba más la mano, sí, te lo garantizo. Supongo que sí, que era un armatoste bastante considerable. No sé, David, Gaspar, Jorge, si queréis tomar la palabra para hablar de... Coño, me cago en la puta, pues claro, joder. Pues, joder. Creo que fui el único que tuvo la consola casi de salida. Pues aquí. Estabas ahí de una posición bastante pasiva. No, pero coño, si no te gustó. Si hablar, habla. Los cojones que no me gustó. Tengo más de 80 juegos para la Xbox. Bah, repetidos cumplidos. No, a ver. En la consola, creo que el gran éxito de Microsoft fue precisamente plantearla como un pseudo PC consolizado. Era una Microsoft Box. Sí, y principalmente la GPU, una GPU que estaba en un modelo particular pensado sobre todo para tecnologías futuras, ¿no? Para soportar ciertas tecnologías. Por ejemplo, pues vimos en el caso de Doom 3 o las crónicas de Riddick o juegos como Far Cry que demostraron hasta qué punto la consola podría ser aprovechada. Y para mí fue un puñetazo en la mesa de Microsoft bestial. O sea, yo con Xbox viví experiencias gráficas que en ese momento para mí eran impensables, ¿no? Según mi bagaje personal con consolas de esa época e incluso con PC, ¿no? Bueno, después ya evidentemente pues ya mejoré el PC y ya la cosa fue diferente, pero me permitió disfrutar de pepinos técnicos que para mí eran inalcanzables, ¿no? He dicho un 3, he dicho Half-Life 2, que tuvo una versión muy buena, limitada, es verdad. Y además, siempre tuve la sensación de que Microsoft realmente, esta Xbox, fue quizás una especie de tanteo del mercado. No creo que tuviese mucha fe con la consola realmente, ¿no? Es decir, era una especie de prueba de fuego para ver cómo funcionaba, qué recepción tendría, para establecer contactos con terceras compañías y a partir de ahí ya centrarse en lo que sería la Xbox. Bueno, pero genuina, que es la 360. Como prueba es un tanto una opción bastante arriesgada. Yo sí para creo Microsoft que Microsoft no es arriesgado en absoluto. A ver, es mucha pasta. Aunque tengas mucho dinero, a nadie le gusta perderlo. Claro. Vale. Pero es que yo no estoy diciendo que haya perdido dinero, simplemente he dicho que para Microsoft Xbox original era un tanteo. Creo que la consola tuvo éxito, de hecho vendió más que GameCube. Un poquito más. Quedaron muy parejas. Aquello fue un empate técnico. Esto quiere decir que para ser la primera consola de Microsoft, el éxito me parece impepinable. Para ser su primera máquina. A ver, estamos hablando de Microsoft, no estamos hablando de una compañía desconocida. Te recuerdo que también Apple se lanzó una consola y fue un puto fracaso. Pero Apple la lanzó quizás en uno de sus momentos más jodidos. Te recuerdo que Microsoft ha lanzado muchas cosas, por ejemplo, reproductores MP3, que fueron un fracaso. Sí. Es decir, a mí eso no me vale tampoco. Pero Windows eso es muy relativo, o sea, he vendido 21 millones, sí, claro, pero es que tu competencia directa, que era Play 2, vendió 160. Vale, pero vamos a ver, Gaspar. Te estoy diciendo, es una diferencia tan insultante que... Te estoy diciendo que era su primera consola. Es un mercado difícil. Es un mercado que además... Y llegaban pues, nuevos. Claro, hay ciertos remanentes del pasado. A la gente le cuesta mucho confiar en otra marca. Y Microsoft ha conseguido, con ese primer ladrillo, yo creo que, bueno, ladrillo nunca mejor dicho, ya establecerse como una compañía, digamos, conocida por todo el mundo. Es la primera prueba de fuego. Y creo que funcionó muy bien. Es que la Xbox realmente el mercado duró relativamente poco, entre comillas, me refiero. Sí, muy duró, poco. Duró 4 años. Muy poquito. 4 años estirando el último año. Muy poquito. Y es evidente que ellos ya tenían en mente, de alguna manera, que su esfuerzo más brutal fuese con 360, que era su proyecto quizás más ambicioso, no solo en cuanto a hardware, incluso en cuanto a infraestructura de Xbox Live, ¿no? Que es donde empezó todo ahí. Pero es una consola que a mí me parece revolucionaria en su concepción, en lo que planteó, en su tiene un catálogo genialísimo, Xbox original. Incluso tiene juegos que quizás a día de hoy pues no son tan recordados, pero que tienen su cierto encanto, yo que sé, Brute Force. Estaba pensando Brute Force no, pero yo creo que Tao Feng, que es un juego de lucha que de verdad tiene mucho encanto, pero se la pegó brutalmente. Los Ninja Gaiden originales de Xbox son irrepetibles, tanto eso original como Ninja Gaiden Black. Jade Empire salió primero en Xbox. Es un RPG de BioWare maravilloso. Tienes también los dos Otogi. Los Otogi. Incluso son mejor ejemplo que los Ninja Gaiden. El Panzer Dragon de Xbox. El Horta, sí. Horta. Tenía un catálogo propio, genuinamente de Xbox, cosa que no puedo decir a día de hoy, ni Xbox Series X, ni Xbox Series S. Genuino. Y un catálogo, incluso me atrevería a decir, nicho. Más allá de los grandes pepinos como puede ser Halo y demás, ¿no? O sea, realmente una consola que si tú la comprabas y solo vivías de ella, tenías un catálogo. Bueno, pero está un poco cojo del mercado de los juegos de corte oriental, o sea, de corte japonés. Bueno, no existían. Evidentemente. Bueno, algunos sí. Incluso intentos de juegos occidentales como Sudeki. No, eso es horrible. Joder, Gaspar, eso es tu punto de vista sobre el juego, pero hay mucha gente que le gustó. Ojo, pero muchos juegos de los que habéis comentado son japoneses. O sea, quiero decir, son franquicias japonesas. No RPGs, pero sí juegos de acción japoneses. Pero claro, es que ese es el tema, Jorge. Quizás en el terreno JRPG, una consola que no era inexistente. Mm. Inexistente. Y luego también tenía la gran ventaja de que traía juegos que siempre se ha conseguido coto exclusivo de PC. He dicho los más famosos. También estaba Deus Ex, Invisible War, Morrowind, mm-hmm. Estaba los dos Thief. Cotor. Thief, efectivamente, estaba Painkiller, estaba Unreal 2, que bueno, es un juego bastante malo, pero tenía su versión, tenía luego el equivalente a Unreal Championship, que el equivalente a Unreal Tournament, es decir, trajo un parque de juegos que en ese momento eran coto exclusivo de PC, ¿no? Y además con versiones realmente buenas en general, siempre había una excepción así un poquillo guarrindonga, pero es que era una consola que para mí, desde mi perfil de jugador, lo tenía absolutamente todo. De hecho, de la generación esta, quizá un Play 2 es evidente que era mejor, ¿no? En cuanto a catálogo, pero de la generación esa es que yo le tengo un cariño tremendo a la Xbox. Disfruté como nunca, vamos, como nunca con una consola. Maravillosa. A ver, yo a pesar de que tengo una Xbox, es verdad que la compré muchos años después, 4 o 5 años después, me hice una pequeña colección. Ponle un cero. Me parece, en mis gustos, La del peor catálogo de las tres. ¿De las tres de qué? ¿De comparación de qué? ¿De One? ¿De...? No. De su generación. Los contemporáneos. Vale. Creo que los Fears de GameCube le pegan sopas con onda a los exclusivos que tuvo Microsoft en su consola. Ya. Es verdad que en multi sí, es verdad que tiene algo más micro, pero es que nada. A ver, Nintendo sacó tantos exclusivos en su consola, Fierce, que bueno, para mí compensa un poco el tema, ¿no? En los juegos multi era otra generación. No, pero digo en cantidad. No jugaba en la misma generación. Joder. A ver. Pienso en Splinter Cell. Chaos Theory es una cosa descomunal. No, pero digo en cantidad también. Date cuenta que tuvo los Project Zero, tuvo los Silent Hill, tuvo los Need for Speed, todos, tuvo cosas que GameCube no lió, pero creo que lo compensa con los exclusivos Metal que tuvo GameCube. Metal Gear Solid 2 incluso. Pero una versión muy chustera. Bueno, Y aparte de que era una aquello consola... Aquello funcionaba a veces. Tenía mucho tiri. Estoy acostumbrado a ver, yo qué sé, una GameCube, una Dreamcast o tal. Joder, a ver, mi primera impresión de una Xbox dije, hostia, vaya marmoteto, vaya armario empotrado que había aquí el mando, porque yo lo probé. Creo que lo probé en un corte inglés. Dije yo, hostia, yo le tiro esto a alguien en la cabeza y lo mato, joder. Bueno, y otra cosa que eso se olvida, el puto disco duro. La consola que tenía disco duro. Es verdad. En eso innovadora. Sí, menos, sí. Innovadora, sí. De 8 gigas creo que era. Olvídate de memory card, ahí no viene probar con las memory card. Yo tengo una historia con esta consola. Que es que yo no la tuve. No me interesaba porque yo tenía la Play 2 y tenía el catálogo que más me gustaba. Pero además tenía... yo era muy fan de PC. Tenía PC, no muy potente, pero tenía uno. Y entonces era como... pero si es un PC... era lo que decía Víctor, ese estigma que tuvo esa consola, ¿no? Pero me acuerdo, yo de aquella vivía una época complicada de mi vida, que estaba un poco perdido, y a veces faltaba clase para irme al recreativo o para hacer alguna cosa así. Hacía el imbécil, así repetí curso ese año por hacer el imbécil. El caso es que había un amigo mío que estaba en la misma y que me llevaba a su casa, que vivía al lado del instituto, y nos poníamos a jugar al Xbox. Y eso fue, pues, unas cuantas veces lo hicimos, ¿no? Y el caso es que allí fue cuando probé el Forza por primera vez, que me pareció espectacular, la verdad. Yo era muy fan de Gran Turismo, pero el Forza me pareció muy espectacular porque se veía tremendo. Y había un juego que nos obsesionaba y que me obsesionó mucho tiempo ese juego, y era una castaña, vale, era un juego de serie B, que era el juego de Star Wars de luchas. ¿Os acordáis de un juego de luchas de Star Wars con todos los personajes de Star Wars? No recuerdo. Sí, no, el de Obi-Wan. No te confundes, dices, con uno de Play 1. Había uno que era Obi-Wan. Obi-Wan. No, de luchas. De pero luchas. Eso fue en Play 1. No. No, ese es el había de Power uno. Battles. No, yo, joder. No. ¿El Power Battle salió en Xbox? Sí. Escuchad. No, porque aquello era Play 1. No me confundo. De salida no, fue de Obi-Wan. No recuerdo el título. No me confundo porque, joder, le eché muchas horas a ese juego, ¿no? Entonces era un juego que estaba promocionando un poco la segunda peli, la segunda peli de las nuevas, ¿no? Era... bueno, no recuerdo cómo se llama. El ataque de los clones. El ataque de los clones. Y era un juego de luchas, ¿vale? Y entonces, en ese juego, uno de los grandes logros es que podías llegar a desbloquear al emperador, a Darth Vader y no sé qué más. Y lo acabamos desbloqueando. No es ese. Es de luchas. De luchas de... como... eso era Tekken, con el Master, ¿vale? Enteras casi, el de PlayStation. Como Tekken. Sí, pero de Play 1. Dos generaciones antes. Y la verdad es que... es que guay. Tengo buen recuerdo de eso, porque era una época mala. Y la verdad es que eso me... era un poquito de luz en esa época mala, ¿no? Y fue mi experiencia con la Xbox. A mí un juego que me impresionó mucho siempre... de esa época, me recuerdo hallarme impresionado en cuanto a tema gráfico y tal. Halo 2, porque Halo 1 se veía bien, vale, era un juego que se veía muy bien, pero Halo 2 fue un cambio brutal. Se veía que te cagas ese juego, movía muchísimos enemigos en pantalla y luego, bueno, todo lo que era el juego en sí. De hecho, me pareció uno de los lanzamientos más tochos que hubo en aquel momento. Quitando el tema del doblaje. Yo tengo una anécdota. Bueno, esto no es una anécdota. A mí, la Xbox, cuando salió en España, salió muy cara. Salió a 500 euros, sí. Incluso por ahí. Era carísimo, carísimo. Correcto. Y tardó muy poco tiempo en bajar de precio. Yo creo que tardó entre 3 y 4 meses. No, yo diría que fueron semanas, ¿eh? Perdón. Semanas, no sé. Yo creo que fueron 2 o 3 semanas. No, se pegó tal hostia en ventas que Microsoft a las 2 semanas anunció de. Yo creo. Bajada de precio. Yo creo que ni fue una semana. Recordar que. Sí. Ese es el, claro, eso es el, joder, pero eso no es de lucha, es una aventura. Eso es una aventura. No, no es una aventura. Sí, joder, sí, no, anda sí, que sí. No. Si eso me lo acabé yo no sé cuántas veces. No, eso es una aventura, es un juego de lucha. Por eso estábamos un poco descolocados. Recordad que. Y tampoco fue una pegada de ventas. Yo creo que fue para adecuarse más un poco más el precio de la competencia. Que en aquel momento, a los primeros compradores de la primera semana, o te descontaban 50 euros, no me acuerdo el método, o te regalaban un segundo mando. Pero vamos, fue una rebaja de unos 50 pavos, pero a las semanas, como mucho no, dos semanas. Creo que fue incluso más, regalaba un juego y un mando. No, eso fue después. Yo la compré, creo que la compré en junio o julio del año 2002. Y había costado 300 euros. 300 euros, se quedó ahí. Bueno, evidentemente bajó más, ¿no? Y yo recuerdo, siempre tenías el miedo este de, joder, esta consola es un fracaso brutal y... y ha sido un pastizal y no vale para nada y tal. Pero puse el Halo. Que a mí además el Halo, la estética me parecía asquerosa. Me parecía infumable. Es decir, esta especie de Doom futurista friendly con alienígenas así. No sé. Una estética muy hortera. Pero fue jugarlo. Ver esas batallas campales. Esa IA tan avanzada para su tiempo. usar los vehículos, meterte en el medio de fregado ese que se pegan unos, que se pegan otros, esa escala de la batalla. Y dije para mí, esto es la hostia. Esto es la hostia. O sea, esto es un juego que por sí mismo justifica la compra de la consola y que va a ser incluso un juego para tener en cuenta de cara al futuro. Y así fue, te dabas cuenta del potencial de Halo. Es más, si no llega a ser por Halo, yo estoy seguro que Xbox, como consola o la forma de realizarse en el mercado, digamos en la psique de los jugadores, si no es el por Halo, habría sido seguramente un fracaso. A ver, fue la mascota. Seguro. No, es que es así. Prácticamente. Es que es así. De todas maneras, yo tengo una anécdota. Me da un poco de vergüenza a estas alturas, ¿no? Pero a mí me habían dejado una Xbox, ¿vale? Con Halo 1. Mi primera toma de contacto con él me pareció la hostia en verso, o sea, jodidamente espectacular y tal. Y coincidió que mientras la tenía, le salió el 2. Y me compré Halo 2 sin tener la Xbox. Para poder jugarlo, para poder pasármelo, del vicio que tenía. Me lo pillé y tal. Me acuerdo que me cagué en todo cuando vi el final del juego, ¿no? Me quedé con cara de bastardos, pero ¿cómo acaba así? ¿Cómo puede ser? ¿No? Pero, a ver, sí, tengo el recuerdo de eso de que... Es que no había sin... A ver, no había nada a ese nivel en consola. No. Ya no, el aspecto grave, lo que dices tú. La IA, el nivel de las batallas, era... Es que fue jodidamente brutal. Fue un salto tan grande. Y el 2... Y el 2 era aún mejor gráficamente, era jodidamente brutal. Sí. O sea... Yo creo que son, lo que dices tú, los estándares de Xbox. Alguien dice Xbox, dice, Halo. Es que es así. Yo recuerdo que cuando salieron las primeras imágenes, porque realmente todo lo que salía de la consola era referido a Halo, es decir, cada vez que mostraban o que te daban una noticia de la consola también te salía un avance de lo que iba a ser Halo. Prácticamente eran dos informaciones que iban acompañadas. Y yo recuerdo que en ciertas revistas, no voy a decir los nombres, estaban ultra hipeados con Halo y yo no le veía nada en aquellos momentos. ¿Pero qué es lo que da pie a que esta gente esté tan enferma por probar esto, por jugar esto? No, yo lo estoy viendo y a mí no me dice nada. No decía nada en fotos o veías no un vídeo random. Claro, después lo jugué y me di cuenta, ¿no? Es que pero, tú ten en cuenta, Oscar, que el catálogo de salida tuvo cosas que al final no fueron. Por ejemplo, el Mancho Odyssey fue un juego de salida. Y fue un juego que cayó en el olvido rapidísimamente. Tuvo un juego que se llamaba Zurich. Sí, lo recuerdo. ¡Wow! ¿Qué tal? Tenía también el de los aviones. Sí, efectivamente. Y después el de Crimson Skies. Efectivamente, Crimson Skies. Y que después, ese tuvo online bastante decente. Sí, sí, sí. Y después también tuvo el Hydro Thunder, que eran carreras de... Era un F-Zero wannabe en el agua. Sí, en el agua. Pero esos juegos no cuajaron. Solo cuajó Halo. Ah, por cierto, también tuvo el Onimusa, Gemma Onimusa de salida. Sí, pero ¿de salida? Sí, prácticamente de salida, sí. Pero bueno, me refiero, fue un juego que vino mucho después del original, tampoco... Sí, no, Gemma Onimusa es una versión exclusiva. De hecho, la versión que se lanzó hace poco remasterizada... ¿Está basada en ese? No. Ah, en el de Play 2. Gemma Onimusa tiene enemigos propios y tiene incluso un orbe de energía propio, que era de color verde, creo recordar, claro. Sí. Y aparte hay otra cosa. Xbox tiene el honor de haber enterrado la saga Panzer Dragon, Bueno, a ver. No todo el mundo tiene el honor de enterrar una saga así de esa manera también. A ver, estaba visto. O sea, solo a Sega se le ocurre sacar un juego de ese corte de. Sí, relativamente japonés. Que ya no vendía mucho. En una consola muy nicho, que en Japón no vendió una mierda. Que realmente Xbox heredó muchos juegos de. Sí, de Sega. Pero no. Pero de la Sega un poco raruna, porque aparte Panzer Dragon fue el Goon Valkyrie, sí. Fue el Sega GT, que sí. Era un poco mediocre. Yo había oído. No sé, repartió un poco las sagas de una manera un poco extraña. Sega. Había oído que cuando estaban en el proceso de creación de la consola, Sega quiso meter baza. Que Dreamcast, o sea, el juego de Dreamcast fuese compatible, sí, con la primera. Y Microsoft se negó. Pero, y yo creo que se equivocó Microsoft. Y de hecho, se cree que Shenmue 2, que salió, sí, que salió ahí, fue una especie de reminiscencia de acuerdo de es de eso. Sí, sí, o sea, porque había mucha cercanía entre Sega y Microsoft en ese momento. A ver, es que me... Yo te cuento una cosa, Jorge. SEMUE 2 fue un juego pensado sobre todo para el mercado americano, porque en su día no se lanzó la versión de Dreamcast en América. No, lo pagó Microsoft. Le dijo, mira, no lo saques en Dreamcast, vas a joder a los pocos usuarios que te quedan. No, claro. Y me lo quedo yo exclusivo. Y de paso se lo quitamos a Sony, porque yo estoy seguro que ese juego iba a salir en PlayStation 2. La portada de Hobby Consolas no era por A ver, esa gente azar. No se juega una portada así si no tiene información. Hombre, fiable. Por supuesto. Otra cosa es que nunca salió nada más a lo claro. Yo creo que sí que había. Yo tengo Estas una reflexión. Son volátiles en los despachos. Me parece curiosa. Hoy en día te das cuenta del exitazo de los géneros de juego. O sea, muy difícil, tipo Dark Souls o el Y Xbox en ese momento fue un poco adelantada en su época porque tuvo los Otogi. Tuvo el Ninja Gaiden. Pero no eran juegos tipo Dark Souls, simplemente eran juegos exigentes. No, sí, pero me refiero. A ver, no solo Dark Souls, ¿cuál es el otro que hizo después? El que hizo Dark Souls, joder, el que hizo un samurái. El Sekiro. El Sekiro. A ver, Sekiro sí se parece un poquito más. O sea, me refiero. A ver, fue un poco. ¿En qué manejas a un personaje que viste? Bueno, el control ropas... de Sekiro sí es más parecido a Ninja Gaiden, ligeramente parecido. Agilidad, poco pero menos. Dark Souls copia a Blade, The Ace of Darkness. Bueno, eso es una afirmación. Bueno. No sé yo, ¿eh? Yo estoy convencido. Muy libre. Estoy convencidísimo. Iba a decir que me pareció un poco pionera en ese género de juegos tan difíciles la Xbox, ¿vale? Porque tuvo ese puñado de juegos ahí interesantes y tal. A ver. Y es verdad que acercó géneros que eran. Pero, o sea, que eran muy de PC, como dijiste antes. Sí, eso sí. Pero Gaspis, que tú realmente. Dave McRae también es de ese palo. Sí. Pero bueno, te iba a decir. Pero realmente la personalidad de Microsoft de la Xbox no se hizo hasta 360. Porque lo único que puedes destacar de los Fears de. Es Project Gotham, que luego desapareció. Sí. Y es Halo. Porque el resto. El Azure. Es un engendro. Azuri. El Suicoden no, el ¿cuál dijiste tú antes? Fable original, sí. Cierto. El Sudeki. Sí. Que lo tengo, lo intenté tres veces, ¿eh? Y al final una lo tiré así y dije, nunca más. Qué asco de juego. El cuando intentó hacerse con los Odyssey, con el mucho Odyssey este, que fue el peor de la saga. Sí. También se la pegó. Sacaron al gato este, el Blinch, que nadie más se acuerda. Y Dinocrisis 3. Nadie se acuerda de él. Compraron la saga Dino Crisis. No era mal juego, Blinks, ¿eh? Compraron una pase de cheques la saga Dino Crisis y la mataron. O sea, consiguieron pase de dragón, se lo cargaron. Eso lo mató Capcom. ¿Qué tiene que ver eso con Microsoft? No, me refiero que eran exclusivos. A lo que me refiero es que la personalidad de la consola no se hizo 360. O sea, no tiene nada realmente, quitando Halo, nada que digas, wow, la Xbox, sí, y. Hombre, ¿tú yo, piensas? Yo diría el conjunto de todas las. De y tú piensas, cosas, Halo. No. Tú piensas en una GameCube y te vienen a la mente una docena de títulos. Piensas en una Play 2 y te vienen pues 50 títulos. Sí. Piensas en Xbox, Halo. No, a mí se me vienen a la mente varias cosas. No piensas en 360 y tienes una variedad de cosas muy chulas. Pero piensas en. Por lo menos me da la impresión eso, de Xbox y es Halo. Bueno, yo para terminar voy a decir un par de cosas. La primera, yo la primera que tuve se me jodió a las dos semanas. Anillo rojo de la muerte. No eran tampoco consolas 100% fiables. El mando original, que yo tengo la versión original, nunca cambié ese mando, es horrible. Engendro, porque sí. Es un pedazo de plástico que tiene algunos botones. Es gigante. Eso es un arma, ¿eh? Si pones el cable ya sí. Y matas a alguien, es que si la tizas, ¿eh? Encima, Gaspar, es plástico chinoso, es decir, es plástico de mala calidad. El que salió después era un mando mucho más ergonómico, sí. Y de mejor acabado. Y tercero, hay una opción que a mí me flipaba, que una gilipolla, pero a mí me flipaba. Y decía, guau, qué tecnología más increíble. Tú metías un disco de música y podías copiarlo tal cual. Ay, sí, sí, ah, podías sí. Copiar. Y luego y podías está. Poner tu música sí. En un juego de velocidad. Y luego jugabas al GTA Vice City, GTA 3, y podías poner tu música. Y yo decía, guau, esto es increíble, ¿no? Era una gilipollez. Pero a mí me hacía mucha ilusión esa tontería, ¿no? No sé. Son anécdotas de chavalín que a día de hoy pues te das cuenta de que eras muy tonto. Eso que por cierto, me recuerda al Quake, que podías poner tu disco de música y se escuchaba tu banda sonora en el Quake. Sí. Que también tenía memory cards, ¿eh? No solo el disco duro. Sí, tenía memory cards, por supuesto, pero vamos. Bueno. es inviable que ocupas esto. Bueno, estaba pensado eso para guardar el avance y llevarlo a otro sitio. De aquella aún jugábamos en casas de los claro, amigos. Claro, se hacía mucho. Pero eran muy caras, ¿eh? Sí. Exageradamente caras. Que no me acordaba. Tuvo juegos de Rare. Tiene la mejor versión de Conquer, aunque está censurada en alguna cosita, me parece. Bueno, tuvo el Coulis of the Gold este. Sí, el que pero el Conquer de... El Bad Fur de Xbox Day. Es cojonudo, ¿eh? Sí, es muy bueno. Y gráficamente... Sí, sí. Me extraña online incluso. Tenía una especie de desembarco de Normandía por allí. Gravity by Goulis era el juego de Rare. Gravity by the Goulis, sí. Ese, de zombies, algo por el estilo. Y Cameo iba a ser originalmente para la primera Xbox. Sí. No, iba a ser originalmente para GameCube. Para GameCube, Xbox... Después no, Xbox y después 360. Yo lo jugué en 360 y bueno... Y me sorprende que Gaspar no haya hecho mención alguna al Rally Sport Challenge. Ah, bueno, sí. Me pareció ver, joder, de aquella generación muchos. Es uno de los juegos, no solo de conducción, sino en todo, más espectaculares a nivel visual que hombre, hay, o que hubo. No diría que es top gráfico de Xbox, no, porque hay mucha competencia, pero o sea, de lo mejorcito de la Racing, consola. Que se veía de la hostia. Sí, sí. Racing también. Se veía exagerado. El Workless este. Y el Forza se veía de la hostia. Iba 720, me hostia, parece. Hostia, el Workless en Xbox era brutal. Iba y 720. Luego, sí, iba a 720. El y luego lo veías sí. en GameCube y Play 2 y era como para vomitarles encima. Era una diferencia tan brutal. Diferencia es que tú lo piensas, Ninja Gaiden iba a 720 también. Sí. O sea, Panzer Dragon iba a 720 también en sí. El espectáculo visual. El de los rallies iba a 720. Sí, sí, sí. Joder, es que... Había juegos que decías tú, madre mía, hay una diferencia, parecía otra generación. Sí, sí, sí, es que realmente era a mitad sí. De generación. Bueno, era una cosa intermedia prácticamente. La diferencia era insultante. Y por cierto, ese cooperativo de Doom 3, ¡buah! Delicioso, riquísimo. Además, es algo que nunca se ha reproducido después, ni las versiones que se lanzaron las BGF ni las actuales. Cooperativo de Doom 3 a mí me parece una experiencia brutal. ¿Tenía cooperativo? Sí, sí, sí, sí. El cooperativo de Doom 3 era un cooperativo exclusivo de esa versión. Y funcionaba de puta madre. Era maravilloso, la verdad. No, es una grandísima consola, ¿eh? Insisto, yo siempre me refiero en que para mí fue una toma de contacto. Microsoft no quiso extenderse más y podía haberse extendido más con ella, pero dijo, no, hasta aquí. Ha seguido bien. Sí, no, es verdad, creo que en 2006. Lo bueno vino después. Finales de 2005 sí. Salió 360. 360 sí. Efectivamente. Y en 2006 tuvo algún multi de deportes y poco más. Ya dijo, salió Blue Force, creo, me parece. Se murió. Y ya dijeron, ala, fuera, bicho. Estuvo el Double Agent, también salió en la primera Xbox. Sí. Salió Call of Duty 3. Por cierto, el Splinter Cell Double Agent de Xbox creo que es la versión mala, ¿no? Porque es el mismo que el de la 360. No, es el de Play 2, pero con el aspecto de Chaos Theory. Vale, con todos porque los shaders y demás. Desde aquí hay que recordar otra vez que el Double Agent bueno es el de Play 2. El de Wii. Wii y GameCube, que aquí en Europa no salió GameCube, pero en América lo tenéis. Correcto. Y Xbox. Porque el Double Agent de 360 y de PC es... Y de Play 3. De Play 3 más tarde, es cierto. Es asquerosísimo. Es de lejos... Bueno, no, que está Conviction. Bueno, no, Conviction no existe. Es el peor Splinter Cell que existe. Es malísimo ese juego. Coincido. Es malísimo. Coincido. Y cuando salió Call of Duty 3, Oscar, a mí me encantaba porque las comparativas eran la versión de Xbox, de Play 2. Bueno, el PC no, que no salió. No salió. Y la comunidad de PC de Call of Duty estaba cabreadísima en aquel entonces. Sí, bueno. Con boicots. Tampoco se perdían nada. Bueno, es verdad. Pero bueno. Y no os acordáis. Play, Play 3. No os acordáis. A ver, que Xbox tuvo dos Far Cry muy buenos. El Instincts y otro Vengeance. Más. Vengeance era como si fuese una expansión. Sí. Yo me acordaré siempre cuando sacaron uno. ¿Habían sacado uno de esos en Wii? El de Wii es más bien una expansión. Es un buen wannabe con yo tenía curiosidad claro. Cuando lo anunciaron para Wii. Es el Vengeance tuneado, ¿no? Sí. Bueno, y yo me acordaré para mal. Siempre. La primera vez que puse una comparativa en vídeo, dije yo, hostia, a ver qué tal se ve en Wii. Lo puse, no me lo podía creer, joder. O sea. Es que realmente la consola de nueva generación parecía la Xbox en ese juego al lado de la. A ver, hay que tener en cuenta. Había una diferencia. Era un engendro el de Wii. Era muy malo, ¿eh? Era. El juego, aparte que estaba roto, unos efectos de agua muy tristes. El de Xbox es que se comía el de. Vamos, se comía el de Wii por todos hay lados. Que, ¿eh? Hay que tener en cuenta que Wii tuvo versiones de juegos muy pochas, pero. A ver, la máquina era lo que era, pero muchas veces por falta de tiempo y pasta, ¿eh? Hostia, porque la versión de Call of Duty 3 de Wii mierda. Es una mierda. No solo sí. Porque se vea como se vea, sino porque tiene una cantidad de bugs. Yo tengo... A ver, compré ese juego muy rebajado un tiempo después. Y tengo hecho fases... No fases enteras, pero partes de ciertas fases disparando y no había arma. No, hostia, iba con los dos brazos así puestos. Este se iba y... Pero el skin, el arma, disparabas con los dedos. En Wii, madre, yo lo compré de salida porque estaba enfermo con Far Cry y me lo acabé. Y ya, pero en un es juego una mierda. Feo y roto. Sí, sí. Incontrolable. Pero en fin, eso ya es otra historia con Wii. Efectivamente, las versiones buenas en las de Xbox. Además, en un Far Cry exclusivo no tiene nada que ver con el de PC. Es que es más, incluso contra los primeros juegos de 360 se mantenía el tipo relativamente bien, ¿eh? Bueno, lo que pasa que date cuenta que eran juegos, el Far Cry Instinct Predator, por ejemplo, que fue la versión que tenía los dos 360, sí. Básicamente hay un abismo de diferencia. Bueno, sí, pero joder. De hecho, el agua ese juego de Dios, hostia, de hecho, Call of Duty 2, que salió también en 360, prácticamente de salida. Le saca mucho a nivel técnico a los juegos tochos de la primera. Es que no hubo, ni siquiera hubo Call of Duty 2 para la Kitrix. No, claro, pero me refiero que ese juego, ya siendo de salida, ya tú lo veías y notabas que sí, que Xbox fue potente en su momento, pero había salto generacional, claro, joder. Por supuesto. Yo no creo que le aguantaran el tipo. No. Es como si coges el Half-Life 2 de 360. Si te lo compares con Xbox, pero ya solo el hecho de que fuera capaz de mover ese bicho, sí, y con cierta fluidez y bien, ya te habla muy bien de, o sea, de Xbox, ¿eh? Y por cierto, otra versión que no se lanzó aquí es Hitman Blood Money. Es verdad que tuvo, se lanzó, también tuvo versión GameCube, me parece. No, Blood Money no, tuvo versión Xbox 360, pero no se lanzaron aquí. Y es curioso. Otra versión muy buena. De hecho, tú ves la versión de Xbox 360 y ahí sí que la diferencia cuesta más verla. O sea que es una máquina, la verdad es que muy bien aprovechada, ¿eh? Muy bien aprovechada. En fin, maquinón. Igual ayudó el hecho de parecerse tanto a PC para que aprovecharan también algunos estudios. Bueno, sí, puede ser. Era más potente y punto. Bueno, creo que podemos dejarlo por aquí ya. Buenos tiempos, tiempos que no volverán. También malos tiempos para otras cosas. Los 2000 fueron terribles en muchos aspectos. Pero bueno, hemos sobrevivido, ¿no? A esa época. De momento sí. Si no puede Asma con nosotros, con David. Correcto. Se murió Sega en los 2000. Dejamos aquí el programa, así que nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido? Pues he aprendido que Microsoft Flight Simulator he tenido el placer de probarlo durante 3 horas. Fui a sitios icónicos de mi vida, otros no tanto, y no es un juego para mí, pero por lo menos lo he probado y he salido de dudas. Entiendo que tiene muchísimo mérito, pero al final también depende de las preferencias de cada uno. Que me ha gustado recordar de Xbox, una consola que siempre estará en mi recuerdo. Le tengo muchísimo cariño y formaba parte de mi vida. Y me ha recordado que hay juegos que quiero probar y que nunca llegué a, ni siquiera incluso a ver. Por ejemplo, el juego de Obi-Wan jamás lo he catado, jamás, y es muy complicado de conseguir, complicadísimo. Y el Dino Crisis 3, lo mismo. Es un juego que quiero tener algún día, quiero comprarlo, igual lo hago próximamente, porque nunca lo he llegado a catar. Tiene muy mala fama, lo sé, pero quiero salir de dudas al respecto. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido? Yo he aprendido que, como David, Flight Simulator no es mi juego, y que recuerdo haber localizado una vez un Dino Crisis 3 en una tienda de segunda mano y meterme en internet, ¿sí?, llegar a casa, informarme o estar dudando, leer opiniones de gente y decir, va, venga, lo voy a comprar. Llegar al sitio y no estar. No puedes hacer eso, tío. Cuando lo ves, cogerlo. Si no, te castiga el Dios con tu mundo. Exactamente. Aún me hierve la sangre pensarlo. Ahora podía tener esa joya en la estantería sin usar. Luego te lo había comprado yo, pero bueno. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, he aprendido varias cosas. Primero, que el Microsoft Flight Simulator será un juego a tener en cuenta con el tema del Game Pass. Puede ser interesante, al menos llegar a tener la experiencia, aunque después no profundice en él. Y que Gaspar, a pesar de que tiene una Xbox, la odia profundamente. No, no sé por qué. Pero, no sé. Siempre sacas rabia de cualquier cosa que hablamos. Siempre consigue sacar rabia hacia ese juego, consola. Hasta podría rabiar de GameCube o de Play 2 sin ningún problema. Seguramente, rabia, por eso digo, tienes esa capacidad de sacar odio de donde prácticamente no lo hay. Hay que tenerla, ¿eh? La PS Vita es perfecta. Y ya está, no he aprendido más. Señor Jorge. Pues yo he aprendido. Yo he aprendido, amigos, que saboreéis el momento. Hay que saborear el momento porque este momento no se va a repetir nunca más. Este momento en el que estás escuchando esto y a lo mejor te estás comiendo un caramelo, estás con alguien querido a tu lado o no, o estás solo o estás pasando un momento, un mal momento, no se va a repetir nunca más. Y eso, amigos, hay que saborearlo y valorarlo. Y eso es lo que he aprendido. Pues yo, para acabar, he aprendido que Flight Simulator es un juego a tener en cuenta, incluso para aquellos que son más casuals, como Óscar o como yo, de los simuladores de aviación y tal, simplemente para tener la experiencia. Que Magic Alonso ha vuelto y que el Xbox tiene, como suele decir la palabra de moda y tal, en el mundo del videojuego, tiene joyas ocultas, ¿no? Entonces, habrá que revisarlo. La semana que viene, último programa del Complejo Holanda en este año. Nos tomamos vacaciones de Navidad, así que estad pendientes porque vienen los Metroidos. Nos vemos la semana que viene en el Complejo Holanda. Ah, bueno, no, es verdad. El foro, Óscar. Bueno, el foro y el Discord. Sí, después Discord, pero primero foro. Hay que escuchar la voz del oyente también, ¿no? Aunque en este caso en el foro solo hay un que hemos aprendido, que es de Brutal Vomit. Entonces es la voz del oyente. Y dice, tal que así, hoy he aprendido que el odio de Oscar por Magic Alonso es contagioso, porque yo nunca he conocido quién es el señor ese y ya lo he terminado odiando también. Y que mi sueldo a fin de mes es como los NFTs, intangibles. Un buen fin de semana para todos. Voy a actualizar. ¡Y ya está! A ver, Jorge. Pues vamos a ver. Tenemos a Avión, bueno, Camionido, que dice: hoy he aprendido que estar en directo es la caña y que con el puente por delante se viene vicio del bueno. Y es un PC, siempre lo fue. Jim Starling dice: yo hoy he aprendido que de 2 semanas para aquí odio más a Magic. Le estaba cogiendo hasta simpatía, pero hemos vuelto a lo de siempre. Me extraña que chuparle la cara no cure el cáncer. Y que yo no soy de simuladores, pero me ha quedado un programa muy entretenido y con muchas cosas interesantes. Miggy, no odies. Ama, Miggy. Y tenemos Avión a Pedales, que dice: hoy he aprendido que Sony está reculando en todo lo que decían que no harían. Subterráneo dice: Avión Subterráneo será. Yo he aprendido que sacar el tema de Magic Alonso en el programa es muy peligroso y que Microsoft Flight Simulator deja la posibilidad de pilotar aviones a gente que lo más cerca que van a estar de algo con alas será en el pasillo de las compresas en el supermercado y que el foro ya pide tierra. Feliz fin de gente. Dice también Postdata: vamos a hacer daño con lo de Geoff. Su cuerpo está formado en un 70% por product placement. Pues sí. David Marqueño dice: yo he aprendido lo que significa NFC. Será NFT. Que Flight Simulator. Ah, vale. Que Flight Simulator es el mejor simulador actual y que Jorge aterriza siempre bien. Y que Xbox fue un consolón con como todas las 128 bits. Gracias por un programa más. Grande Magic. David está en el barco Magic. ¿Qué más? Ya está. Los que he aprendido ya están. Ya está, hasta aquí. Bueno, pues nos vemos la semana que viene en el Complejo Holanda con más videojuegos y nuestro último programa del año. Espero que tengáis muy buen fin de semana y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! Adiós. Buenas noches. Hasta luego.